Bienvenido al episodio número 29 del podcast de Comic Verso. Mi nombre es Esteban Pedreros y me acompaña mi co-anfitrión, Alberto Calvo. Hola, ¿qué tal? Hola, Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. O Alberto La Mole Calvo. Creo que se podría molestar al arquitecto Septién porque el pinto no es suyo y no debiera usarlo nadie más. ¿Cómo? El dueño del show. Ah. Lo de La Mole viene porque era su apodo de joven. Bueno, ¿qué se siente ser sidekick oficial de Dan Slott, Alberto? Pues... No sé si notó, pero lo rotité por todas partes en donde quiera que alguien me estuviese escuchando. Entonces fue una sensación agradable darme cuenta de que me declaraba como su sidekick y guardaespaldas oficial, al menos en México. Ok, un título del que por fin puedes sentirte orgulloso. Sí, ya lo podré agregar en mi currículum. Sidekick oficial de Dan Slott. Sidekick oficial de Dan Slott. Bueno, ¿y qué tal estuvo tu experiencia en La Mole? ¿Dormiste algo? Pues lo que se pudo, pero sí. Sí, logramos descansar después de... Que ahí vi los mensajes de Dan Slott diciendo que había estado firmando muchísimas horas consecutivas y que había hecho un esfuerzo bastante importante por estar con los fans de México. De hecho, se lamentaba de no poder haber estado más tiempo con ellos. Sí, la verdad es que la cantidad de gente que acudió a que los firmaran cómics fue mucho más de la que esperábamos. Generalmente, por ejemplo, el viernes suele ser un día más o menos relajado, pero en este caso no fue así y terminó firmando de corrido los tres días, prácticamente desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, solamente con una pausa para comer y sábado y domingo una hora adicional por algunos paneles de conferencia en los que participó. Pero sí estamos hablando de que firmó entre 8 y 9 horas cada uno de los tres días. Supongo que esto te privó de la posibilidad de experimentar la convención como asistente. Sí, la verdad es que ahora sí lo que pude ver de la convención fue mínimo, incluso muchos amigos y conocidos, fue saludarlos de lejos a la hora de entrar o salir solamente, pero por lo que pude ver parece ser que fue un éxito, sí funcionó esto de hacerla más grande en un lugar más céntrico, y esto es algo que se planea repetir una vez al año. Las ediciones de julio y diciembre regresarán a la sede habitual y seguramente serán un poquito más pequeñas que lo que fue esta edición. Ok, y yo te hice varios encargos de preguntas para Dan Slott, ¿se las hiciste o no? No recuerdo qué tantas, pero le pregunté varias cosas, y si me refrescas la memoria te digo qué tanto de ello me contestó. Bueno, le pregunté por el tema de... te dije que si le podías preguntar por el tema de si estaba trabajando... Todavía yo entendía que estaba trabajando en videojuegos o algún otro trabajo adicional. ¿Qué será la razón de que se estuviese dedicando actualmente solo a Amazing Spider-Man? No. Bueno, en videojuegos hizo el de Spider-Man presente, el Shattered Dimensions, y me decía que hay planes de una secuela, pero no han empezado a trabajar en ella. Respecto a otros proyectos, pues sí me contó de otro proyecto en cómics dentro de Marvel, pero también me hizo jurar secrecía, entonces no puedo decir de qué proyecto se trata, pero por lo pronto en los próximos meses seguiré siendo solamente Spider-Man. Recuerdo haberte dicho que trataras de hacerlo cantar la canción de Ben Grimm que puso en She-Hulk. Ah, no, ese sí, no hubo tiempo ni siquiera de intentarlo. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta que le hayas hecho que él te haya respondido que te haya parecido interesante? Pues varias cosas. Mayormente alrededor de la serie, pues habló de los villanos que ha tenido de regreso y de cosas que tiene planeadas para los próximos meses. Por ejemplo, mencionaba que algo que le parecía curioso que nadie hubiera mencionado es que desde que Flash Gordon es Venom no había tenido un solo encuentro con Spider-Man, ni siquiera cuando está en las mismas historias. Y adelantó que en los próximos meses finalmente veremos a Venom en las páginas de Superior. También anticipó el regreso del Duende a las páginas del título, en un número donde no va a aparecer Spider-Man, va a ser solamente el número dedicado a una pelea entre el Duende Verde y Mr. Negative. Y lo único que dejó entrever fue que no estamos seguros qué versión del Duende Verde vaya a ser, porque no sabemos quién está debajo de la máscara. Cuanto a otras cosas, pues habló mucho de lo que es trabajar en Marvel, de lo mucho que le divierte el poder haber revivido el Marvel Way, el famoso estilo para crear cómics sin escribir guiones completos, porque aparentemente en todo Marvel es el único escritor que lo hace actualmente, entonces es algo que salía recurrentemente a la conversación, y él se manifiesta feliz del equipo de colaboradores que tiene en la serie en estos momentos, que es lo que le permite trabajar de esa manera sin mayor problema. Pero en términos generales toda la conversación giraba alrededor de Spider-Man, porque cada vez que intentabas llevarlo a otra parte terminaba regresando ahí de una u otra manera. ¿Por intervención de tercero o por propia iniciativa? A veces y a veces. O sea, de repente tú le preguntas otra cosa y te empezaba a platicar de otra cosa y de repente algo lo que decía lo llevaba de regreso a Spider-Man. Es como el chiste de los griegos y los romanos. Más o menos. Y a veces estabas platicando con él entre firmas y de repente alguien le preguntaba algo y volvíamos a Spider-Man y era difícil sacar de ahí la conversación. Pero, por ejemplo, comentaba que sí llegó a haber presión cuando venía lo de Marvel Now para obligarlo a cambiar de título. Y decía que la principal discusión era que lo estaban tratando de convencer si todo el mundo iba a cambiar, ¿por qué él no? Y dice que el que tuvo la idea de intercambiar títulos para refrescar las series originalmente fue Brian Michael Bendis. Dice, ya era el primero que me dijiste, anda, no seas malo, todo el mundo va a cambiar de título, debes cambiar tú también. Y yo le dije, tú tienes 9 años escribiendo a los Avengers, yo llevo 2 en Spider-Man, déjame en paz. Entonces dice que lo que terminó por permitirle quedarse fue el gran éxito que fue el último arco de Spider-Man, ¿no? Cuando llegó a Dying Wish, que es estos números que terminaron ocasionando hasta amenazas de muerte, el éxito que tuvieron a nivel de ventas y las expectativas que se dieron para el lanzamiento de Superior fue lo que convenció a nivel editorial a la empresa de dejarlo en el título. Porque, dice, yo hice un cambio más radical que todos ellos. Todos empezaron a escribir otro personaje. Yo también. Y le dejé el mismo uniforme. Sí. Bueno, eso suena bastante interesante. Aunque lo de Marvel Way habría que aclarar un poco que las leyendas negras cuentan que se debía un poquito a la flojera de Stan Lee. O a la necesidad, en realidad, de la Marvel, de que era el único que estaba ahí a mano. Sí, más bien era la necesidad, ¿no? Llegó a haber una época en los 60s en los que estaba escribiendo 8 o 9 series al mes. Entonces, creo que sí tratar de tener guiones completos de eso a tiempo para tener artistas trabajando hubiese sido bastante complicado. Y había que señalar también pues la cantidad de colaboradores que tenía de alto nivel, ¿no? Estamos hablando de John Romita, John Buscema, Steve Ditko. Entonces, como que es más fácil pensar en que pudieras confiar en el dibujante para que este te contara la historia. Así es. Okay, y aparte... Dime. Sí, algo curioso con esto del Marvel Way, yo lo he sacado a conversación varias veces porque hace, no sé, antes de Spider Island lo comenté con Humberto Ramos y él decía que para él era un mito, ¿no? Él no creía que realmente alguien hubiese trabajado así alguna vez hasta que empezó a trabajar con Dan Slott, por ejemplo con Jeff Trimpey me comentó que la razón por la que dejó de trabajar en cómics de manera regular fue que abandonaron ese sistema de trabajo. Que cuando intentó regresar a hacer cómics a finales de los 90s, se encontró con que todo el mundo trabajaba con guiones completos y restringía su trabajo como ilustrador. Y esa fue la razón por la que empezó a hacer solamente portadas y pin-ups en lugar de arte secuencial. Y en diciembre Alan Grant me dijo que la principal razón por la que jamás tuvo un trabajo constante en Marvel fue que le pedían que trabajara en Marvel Way y él se rehusaba a ceder el control de las historias a los dibujantes, sobre todo si no se ve con quién iba a colaborar. Entonces creo que es algo bastante curioso, ¿no? La forma en la que ven este estilo de trabajo de escritores y dibujantes cambia. Los dibujantes favorecen esa idea, mientras que a los escritores parece molestarles un poquito la idea de tener que entregar el control. Debe ser un tema de confianza entre el escritor y el dibujante, y no me parece que sea siempre el caso de que los dibujantes lo prefieran. Recuerdo haber leído, en este momento no puedo recordar el nombre, creo que fue Jim Collan, que de hecho no le gustaba el sistema, porque sentía que en el fondo estaba haciendo el trabajo doble, que estaba haciendo el trabajo del escritor y el trabajo propio, entonces él prefería un guión completo. Imagino que habrá preferencias de esas características, porque tal vez para algunos dibujantes sea más complicado idear una historia a partir simplemente de un elemento básico de la misma. Y otros probablemente les da toda la libertad que quieran, va a estar en las habilidades de cada uno y las preferencias de cada uno, supongo yo. Sí, en términos generales el cómic como arte colaborativo creo que depende mucho de eso, ¿no? La confianza entre las diferentes partes del proceso. También tuve oportunidad de platicar un poquito con Giuseppe Camuncoli en la cena uno de los días de la convención y él también lo sacó a colación, que él creía que la razón por la que el título fluía es porque existía confianza entre las partes. Todos ellos se entendían bien con Dan a la hora de recibir las historias y romperlas. Y le pregunté si no les preocupaba que el hecho de estar rotando equipos artísticos pudiera afectar la forma en que lo hacía el título. capítulo y decía que no, que como tiene una buena relación entre ellos, generalmente cuando alguien diseña un personaje nuevo, inmediatamente le manda el material de referencia a los otros dibujantes de la serie. Y se supone que tienen un sistema en el que Stephen Walker tiene una base de datos con ilustraciones y demás en la red, incluso sube las páginas originales para que puedan ver lo que hizo el dibujante en el número anterior cada vez que lo requieren. Me decía, todos tendemos a ignorarlo. Dicen, realmente nadie sigue consejos de lo que sería continuidad artística en respecto a la serie, pero sí nos apoyamos en términos de que cuando alguien diseña un personaje o le hace alteraciones al aspecto de alguien, le manda inmediatamente páginas o bocetos a los demás para estar al tanto de lo que estamos haciendo. Y mencionaba también, por ejemplo, el caso del color. Como todos los números los colorea Edgar Delgado, decía que eso ayuda a que realmente no haya saltos en el aspecto visual del título. Pero sí, a fin de cuentas creo que se resume a eso, ¿no? Es una cuestión de confianza entre las partes. Sí, bueno, eso de romper la historia creo que puede prestarse para confusión para algunas personas. Es lo que quieren decir en el fondo los escritores cuando ven la forma en la cual van a contar una idea. Ver la forma de distribuirla en el espacio que tienen para narrarla. Generalmente lo usan en las conversaciones los escritores de televisión para referirse, por ejemplo, a qué va a pasar en cada episodio de una temporada de la serie y luego qué va a pasar en el episodio para que el escritor en particular después ordene las ideas en una forma coherente. Sí, en este caso el artista sería quien asumiera el papel de director, ¿no? Es quien tiene que decir la forma en que se va a contar visualmente los ángulos y demás. Y en el caso de Marvel Web, la diferencia es que en lugar de que les digan que va en cada página, es el artista el que decide el ritmo narrativo, ¿no? Cómo acomoda la historia para el número en las 20 o 22 páginas que tiene disponibles. Sí, debe ser bastante interesante, sobre todo para los dibujantes que tienen facilidad para diseñar escenas de acción e introducir páginas dobles y demás. Hay otros que no tienen a veces esa, a pesar de ser dibujantes, no tienen esa habilidad para diseñar el flujo de la historia de una manera correcta. Sí, en este caso también durante uno de los paneles en el que participaron varios de los dibujantes presentes con Slott, salió cómo fue que empezaron a trabajar así, porque no fue planeado, sino que empezó a mandar él los guiones un poquito más sueltos, no los hacía tan detallados como acostumbraba, sino que les decía, entre tal página y tal página quiero que pase esto. Y así fue como poco a poco les empezó a dar un poquito de libertad a los artistas, y comentaba que el momento en el que decidió hacerlo completamente al estilo Marvel fue cuando le empezaban a regresar páginas que funcionaban mejor que como él las había planeado originalmente. Entonces, como mencionábamos, es algo que viene de la confianza y del conocerse, ¿no? El trabajar juntos. ¿Y alguna otra conversación que te haya llamado la atención de alguno de los paneles o que hayas tenido directamente con Dan Slott? ¿Algo de sabiduría que te haya traspasado? Sabiduría, pues básicamente en la introducción que escribió para el artbook que se regala en la convención, lanzó un discurso bastante inspirador acerca de cómo todos los que laboran en esta industria empezaron como fans. Entonces, básicamente lo que él transmitía era el amor que se le debe tener al género antes de pensar en trabajar en él, y le dio muchos consejos a gente que llegaba a preguntarle qué hacer para tanto para ser escritores como para ser dibujantes. Y él citaba a Chuck Jones, el famoso animador de los Looney Tunes, que solía decir que todo artista tiene una cierta cantidad de malos dibujos en sí. Y dice que él piensa que es lo mismo con los escritores. Todo el mundo tiene una cierta cantidad de malas historias. Entonces lo que él decía es, si te gusta algo, sigue intentándolo, y la mejor forma de que mejores es haciéndolo una y otra vez. Eventualmente acabarás de sacar todas las historias malas o los dibujos malos que tienes y empezarás a ser bueno en lo que haces. Sí, pero lo más importante era, si siempre haz algo que te guste y hazlo con amor, era el consejo que le da a todo el mundo. Entonces, en términos de sabiduría, pues es eso, ¿no? Para la gente que está interesada en llegar a trabajar en cómics, lo que él decía es que tiene que ser algo que te guste, que lo vas a hacer más por amor al medio que por otra cosa, y que si decides que lo vas a hacer, es que no dejes de intentarlo. Okay. ¿Sería eso todo, en este caso, lo que tendrías que comentar de la mole? En términos generales, yo creo que sí. Nada más por ahí, pues ya se anunció el primer invitado para la edición de julio, que va a ser David Lloyd, el artista de Before Vendetta. Uh-huh. Y pues sí, creo que sería lo último que comentar, salvo por ahí una acotación que tenemos, una nota de la semana, pero pues ya saldrá en un ratito más. Okay. Y bueno, la otra noticia fue, no sé si estoy en lo correcto, pero que se lanzó un pasquín por ahí en la mole. No sé, te digo que no tuve tiempo de ver nada. ¿Qué me cuentas de Línea Azul? Línea Azul pues es un pequeño proyecto al que me invitaron a participar y luego me dejaron trabajando solo en él. Básicamente es un periódico dedicado a cómics, ¿no? Me invitó un artista que tiene algunos años editando una antología y ha trabajado en Estados Unidos. Actualmente colabora en Cinescope en algunos especiales de Grim Fairy Tales y del Libro de la Selva, Ricardo Snaya. Y él tenía la inquietud de hacer una publicación dedicada a cómics. Y me invitó hace algunas semanas a colaborar con él y así fue como nació esta idea de publicar un pequeño periódico de 12 páginas, que pretendemos que sea de edición bimestral, y pues en La Mole se presentó el número uno con una aceptación bastante, bastante decente, mejor de lo que esperábamos, y pues esperamos que nos permita seguir trabajando en él por algunos meses más, a ver si podemos sostenerlo. Sí, suena bien. Yo vi por ahí que costaba el equivalente a unos 200 pesos chilenos, así que no debiera ser mayor problema encontrar público, por lo menos que pueda hacer la inversión en el producto. Sí, lo que buscamos es que fuera accesible, ¿no? Por eso fue que optamos por darle presente la prensa de un periódico, no una revista en sí, a fin de abaratar los costos de impresión que nos permitieran ofrecerle un precio más barato, ¿no? Son 5 pesos mexicanos, visto que son como 100 pesos chilenos, el equivalente sería algo así como unos 30, 35 centavos de dólar. Entonces creemos que sí podemos encontrar un mercado. Ahora lo que nos va a faltar va a ser encontrar los medios de distribución para alcanzar más público, pero pues esperamos que los podamos encontrar y que tenga buena aceptación este pequeño proyecto. Yo te deseo la mejor de la suerte y ojalá que pueda colaborar yo en algún momento, si es que soy digno de aparecer en las páginas de Línea Azul. Pues básicamente, quien quiera que quiera colaborar, sin que le preocupe percibir un sueldo, esté invitado. Tú ya estabas dentro, entonces probablemente por ahí en el segundo número ya aparecerá nuestra primera colaboración internacional. Ok, me alegra que los estándares sean tan bajos que me permitan aparecer en... Bueno, no creo que sean tan bajos. Si vieras la clase de cosas que uno ha visto en fanzines, somos exigentes, ¿eh? Okay, lo decía porque tu frase fue luego de que yo dije, a ver si soy digno de aparecer en la revista. Dijiste, bueno, cualquiera que quiera trabajar gratis puede aparecer. Bueno, es como el inverso a lo que solía decir Groucho Marx, ¿no? No sé qué. Es que solía decir que él jamás aceptaría pertenecer a un club capaz de permitirle el acceso. Okay, creo que había, no sé, no entendí, pero en fin, vamos con las noticias. Okay, empecemos con las noticias. Bueno, dime, ¿qué podríamos comentar? No, parece que no pasó nada en las últimas 2 semanas. Sí, pues no mucho, nada más, pues el siguiente capítulo de la telenovela que se ha convertido en las decisiones editoriales en DC. Por ahí dos escritores que decidieron renunciar el mismo día después de haber sido anunciados con bombo y platillo. Sí. Bueno, yo creo que esto es culpa de nosotros, Alberto. ¿Por qué? Porque después de criticar a DC en innumerables ocasiones, medio deslizamos algún grado de elogio en el último podcast, cuando hablamos de las buenas decisiones que había sido Superman Batman con Greg Pak y Jay Lee y recomponer el universo de Green Lantern con buenos escritores. Y por supuesto, DC no podía hacer siempre un paso adelante y dos para atrás. Sí, bueno, parece ser que cada vez que piensas que ya empezaron a corregir los errores, te demuestran que no, que había sido, que cualquier cosa positiva que haya salido había sido por accidente, porque sí es increíble la cantidad de cosas que hacen mal de manera tan constante. Okay, ¿qué te parece si vamos un poquito rápido por el tema? Porque creo que ya lo comenté bastante con los artículos que publiqué en el blog. Okay, pues básicamente lo que pasó fue que el mismo día, a través de redes sociales, tanto Josh Yarkov como Andy Deagle anunciaron que no seguían adelante con las series en las que iban a trabajar. A Andy Deagle había sido anunciado con bombo y platillo como el reemplazo de Grant Morrison en Action Comics. Y básicamente su anuncio es antes de que aparezca su primer número, ¿no? Que es lo que sorprende. Y en el caso de Sean Cobell, iba a escribir 2 de las series del universo de Linterna Verde. Y también renunció por al parecer una imposición editorial que le querían hacer. En el caso de Deagle, él cita también razones profesionales. Entonces, pues no queda más que volver a voltear hacia el lado editorial de DC para entender por qué se van estos dos autores. Sí. Bueno, aquí nuevamente puede ser que Fialco y Deagle no sean sus escritores favoritos, pero yo creo que lo principal que hay que tener presente a la hora de analizar esto es que para ninguno de ellos es una decisión fácil. Creo que para ninguna persona que sea un profesional de los cómics puede ser fácil dejar pasar una oportunidad como estar a cargo, en el caso de Deagle, de Action Comics, y en el caso de un escritor que recién está apareciendo a través de las editoriales importantes, como el caso de Fialco, renunciar a un proyecto de alto perfil como es hacerse parte del universo de Linterna Verde. Es decir, no son decisiones livianas y antojadizas de parte de ellos. Tiene que haber habido algún problema mayor del cual esto es el reflejo. Creo que eso es lo principal a la hora de no ser tal vez un poco simplista a la hora de criticarlos a ellos, como decir, bueno, estos tipos de irresponsables que se creen de dejar botado el trabajo. Y en segundo lugar, de lo que se sabe de Fialco, el rumor es que se le había encargado que asesinara a Jon Stewart, y de Diggle no se sabe exactamente qué fue lo que le pudo haber molestado, pero los antecedentes que teníamos era que DC había trabajado en la idea de limar las asperezas que había tenido con sus distintos equipos creativos y prometerles que una vez que las historias habían sido aprobadas por la editorial, ya no iban a ser modificadas de forma intempestiva. Y lo más probable es que, lo que ocurrió es que justamente un mes luego de que se hace esa promesa, se rompe y se les pide, en el caso de Fialco, matar a Jon Stewart. En el caso de Diggle no sabemos qué, pero debe haber sido algo de tintes similares. Sí, en el caso de Fialco, pues más bien él mencionó esta cuestión de Jon Stewart como la gota que derramó el vaso, ¿no? Porque al parecer, a pesar de que él debe haber estado trabajando, no sé, quizás en el segundo número de la serie, ya le habían pedido que hiciera algunos cambios, le estaban marcando línea editorial, pese a que le habían prometido que no iba a ser así. En el caso de Diggle, él no ha filtrado nada de información, solamente citó una cuestión profesional como la razón para su salida del título. Lo curioso es que, pues sí, siguiendo con la relación, ¿no? Se va el escritor y de repente anuncian que tampoco el dibujante se va a quedar, ¿no? Porque Tony Daniel, que iba a ser el dibujante de la serie, anuncia que se va a quedar escribiendo la historia basado en las ideas que tenía Diggle para el título, pero se va a quedar solamente hasta el número 21. Entonces, ¿cuál era el objeto de anunciar un equipo creativo en donde el escritor a fin de cuentas no se queda y el dibujante solamente hará tres números? No termino de entender cómo trabaja a nivel editorial DC. Yo tampoco. O sea, realmente es difícil de entenderlo desde afuera. En el caso de lo que dices de Tony Daniel, un poco para calmar las aguas, el editor Alex Segura apareció también a través de redes sociales de Twitter anunciando que con la salida de Diggle, el escritor de Action Comics iba a ser Tony Daniel, que ya tuvo el encargo de ser el escritor de Detective Comics y de Batman. Y sobre la misma, Daniel aclara que iba a ser por tres números y que iba a ser por tres números desde por diseño, o sea, desde el momento en que a él lo asignaron a Action Comics, él sabía que iban a ser tres números porque había un segundo proyecto más adelante en el que él iba a ser parte, en el cual iba a requerir su atención y por lo tanto podía permanecer solamente tres meses. A mí me llama la atención, además de esto que dices tú de la planificación, el hecho de que se anunció que Daniel iba a hacer estos números en octubre y él todavía tiene la posibilidad de terminar de escribir el segundo número, porque lo terminó de dibujar hace un par de días después de que se diera a conocer esta noticia, y terminar de escribir y dibujar el tercer número, que eso es un proceso que debe estar realizando en estos momentos. Es decir, a pesar de que hubo todo este colchón de cinco meses para trabajar en la serie, se empezó a concretar el proyecto ya encima de la fecha del plazo de entrega. Eso es llamativo, no porque uno quiera ser majadero y decir, oh, debieran tenerlo preparado de antes, que es una posibilidad criticar eso, sino el hecho de que dentro de las mismas políticas que estableció la compañía y que le reveló a los fans, estaba el hecho de tener un colchón de números preparados antes de la publicación de cualquier revista, de manera de no incurrir en atrasos de publicación. Ese colchón obviamente se quemó, actualmente no se está trabajando con la idea de mantenerlo, pero sí de cumplir con los plazos de entrega. Y eso es lo que está dificultando a la vez la calidad de las revistas, porque si tiene indicaciones de parte de la editorial sobre la fecha de entrega para que se corrija el arte o se modifique la historia, es muy difícil de que el trabajo que se entrega a cambio sea de buena calidad si tiene que realizarse contrarreloj para poder entregar la historia a tiempo. Es fácil de concluir eso, es difícil que alguien bajo esas circunstancias en la compañía que sea pueda producir material de buena factura. Sí, en ese caso pues sí llama la atención, ¿no? Que uno espera que a esas alturas ya estarían los tres números de Tony Daniel completos y no ese es el caso. Entonces uno se pregunta a nivel editorial qué exigencia le estás pidiendo, ¿no? ¿Para cuándo le pediste el material? Sobre todo con la cantidad de cambios que sabemos que han hecho y las correcciones que han pedido una vez que ya están completos. Entonces volvemos a lo mismo. El problema puede ser de creativos que no le están dando la seriedad debida al asunto, pero si los editores no los aprietan y no les dan las fechas con un mayor margen que les permita trabajar en las posibles correcciones que necesiten, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Es el lado editorial que no está funcionando. Sí, claro, no quise decir que hubiese sido ahí una irresponsabilidad de Deagle y de Daniel. Yo creo que ellos están trabajando de acuerdo a los requerimientos que le hizo la compañía. Pero esos requerimientos no se encuadran dentro de lo que la misma compañía había dicho en algún momento. Y bueno, esto mismo, por ejemplo, cuando comentamos los cambios que ocurrieron hace algún tiempo, que fue ese en Rocky que hicieron con Jim Sub, con Christy Marx, etcétera, en el que Jeff Lemire terminó finalmente a cargo de Constantine, descubrimos que finalmente Robert Venditti no escribió ni siquiera el número uno de la nueva serie de Constantine, sino que fueron Lemire y Fox. Y aquí no podemos hablar de que va a haber realmente un sustituto de Fialco, porque finalmente Fialco al parecer no va a escribir ni siquiera el primer número de estas revistas que le habían asignado. Los reemplazos finalmente para esta serie van a ser Charles Soule, que ya lo habían anunciado como reemplazo de Scott Snyder en Something, va a ser también el escritor de Red Lanterns, y un escritor que no conozco, que es Van Jensen, va a ser coescritor junto a Robert Venditti de los Green Lantern Corps. Van Jensen hace un cómic independiente que se llama Pinocho o Pinocchio Vampire Hunter o Vampire Slayer, y he escuchado buenos comentarios o he leído buenos comentarios en internet, pero no conozco su trabajo. No, igual yo he oído algunas menciones de que ese título está divertido, pero tampoco he tenido oportunidad de leerlo, no sé realmente qué esperar. Pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? La planeación editorial, en el caso de Green Lantern, lo que se fue filtrando recientemente fue que Geoff Johns no avisó con suficiente antelación dónde pensaba cerrar su participación en los títulos de Green Lantern. Entonces al parecer eso fue lo que motivó el cambio tan drástico de equipos creativos, el movimiento de Venditti de siempre no hacer el Constantine para irse a trabajar en estas series y demás. Entonces pues volvemos a lo mismo, si los editores no están haciendo su trabajo y uno de sus empleados, en este caso Geoff Johns el escritor, también es su jefe porque es Geoff Johns el director editorial, pues no nos damos cuenta de que sí hay demasiados problemas a nivel administrativo en la editorial como para esperar que el producto pueda tener la calidad que uno esperaría en una compañía tan grande. Ya para terminar este tema, porque sería muy fácil quedarse pegado en él, está el hecho de que Mike Johnson también se va de la editorial, que sería uno más de los del listado de gente que se ha ido de DC desde el relanzamiento. Mike Johnson era el escritor de Supergirl, originalmente coescritor junto a Michael Green. Michael Green viene de la televisión, vinculado con Smallville, con Everwood y con otros proyectos más que no, la verdad es que no sé cuáles son en estos momentos. Presumo que él habrá tenido algún trabajo anterior con él, o tal vez simplemente tenía mayor conocimiento del medio y por eso lo trabajaron juntos. Y en los últimos meses había quedado a cargo de la serie Supergirl, que nuevamente no es una serie que yo lea. Y hace poco Bleeding Cool reveló que en el número 18 de Supergirl, DC había anunciado originalmente a Mike Johnson con Mahmoud Asrar como dibujante, y la revista finalmente era por otros dibujantes completamente distintos, Robson Roca, que es un dibujante brasileño, y el escritor es uno que la verdad no había escuchado antes, Mike Hanna me parece. Así que eso fue llamativo, y bueno, ya supo a través de aclaraciones que realizó Mahmoud Asrar que Johnson no vuelve a la serie y va a tener nuevo escritor a partir del número 20 o 21. Pues sí, uno más a la larga lista de creativos que termina por abandonar la editorial. Habrá que ver qué tantos de ellos se van por decisión propia, qué tantos porque los editores decidieron que ya no querían trabajar con ellos, pero sí nos habla un poquito de la inestabilidad que hay en un proyecto que tiene realmente poco tiempo, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente año y medio, y es demasiada la gente que se ha ido, sobre todo escritores. Sí, los escritores los que me he fijado más porque suelen ser más públicas sus desapariciones. Los artistas, al parecer, a menos que tengan un muy alto perfil, tienen más pudor de revelar los problemas que hayan tenido por un tema de que les puede dificultar conseguir trabajo más adelante. Esta es una lista de escritores que sabemos que se han ido de la editorial, aunque no podemos decir que todos sean casos de gente que se ha ido por tener desacuerdos con la editorial. Puede haber, hay alguna gente que tal vez no aprovechó de buena manera la oportunidad que le entregó a la compañía, otros que hayan tenido alguna otra compromiso laboral. No es esto específicamente problemas con la editorial, pero el listado es más o menos largo. Chris Robertson, Rob Liefeld, Jude Winnick, Gail Simon, que volvió pero en algún momento fue despedida, Adam Glass, Michael Green, Mike Johnson. Adam Glass es el escritor del Suicide Squad, que dejó también esa revista. Joshua Hale Fialkov, Sterling Gage, que partió como escritor de Hawk and Dove y luego dejó la compañía alrededor del número 5, que fue cuando Rob Liefeld asumió el cargo de la revista. Ron Mars, Josh Williamson, Nathan Edmondson, J.T. Krull, gracias a Kirby, Eric Wallace, George Pérez, Dwayne Sierczynski, que era el escritor de Birds of Prey, Dan Abnett y Andy Lanning, que estaban a cargo de Resurrection Man, Paul Cornell, Mike Costa, Ivan Brandon, John Rossum, Mark Bernardin y Paul Jenkins. Paul Jenkins llegó primero a ayudar a David Finch, escribió un arco de DC Universe Presents y luego se fue de la editorial, ¿no? O a lo mejor está preparando algún otro proyecto, pero tuvo en algún momento, se perfiló como reforzando la plana de escritores de DC, recuerdo que lo comentamos en algún momento, y ahora se fue, por lo menos ningún proyecto en curso en estos momentos en el que esté participando. Sí, es un listado largo, ¿no? Digo, con los artistas, pues, a veces no es tanto que se vayan, sino que sabemos que no todos tienen la capacidad de trabajar de manera en una serie, entonces no es tan raro que veas artistas cambiando de títulos o teniendo apariciones esporádicas que se van interrumpidas después de un puñado de números. Con los escritores sí llama un poquito más la atención, porque generalmente los mantienes durante arcos enteros y es difícil ver que constantemente estés cambiando de escritores, ¿no? Ya cuando tienes 4 escritores en un año, sabes que algo está mal con una misma serie, y es algo que en DC ya ha pasado más de una vez. Sí, los que sabemos que abiertamente han tenido conflictos con la editorial son Andy Diggle y Fialco. Indirectamente sería el caso de Dwayne Sierczynski, que según Bleeding Cool también se hartó de los problemas con la editorial y se fue. Chris Robertson tuvo una diferencias ideológicas. Claro, respecto de la publicación de Before Watchmen y salió lo más públicamente que pudo. En el caso de Gil Simón fue despedida y recontratada solo por petición popular. Claro, está el caso de George Pérez, que también criticó mucho las distintas exigencias que le hicieron respecto del arco de Superman que escribió, terminó renunciando a la serie y no siguió trabajando como dibujante para la editorial, pero no se involucró como guionista. Paul Cornell no dijo nada, pero también es un poco evidente que hubo algún problema ahí. Se rumora que tuvo problemas respecto de las cortapisas que le pusieron con los guiones que estaba realizando para Stormwatch. Y otros que tuvieron problemas fue John Rossum, que también fue bastante público, respecto de las discrepancias que tenía con los guiones para Static Shock, cuestionando el hecho de que lo contrataran como escritor y finalmente entre el editor y el dibujante, que es Scott McDaniel, terminaran haciéndose cargo de escribir la serie. Sí, y esos son los que conocemos, ¿no? Porque los demás realmente no sabemos qué fue lo que llevó a su salida. Así, si uno quiere pensar mal, que es lo más probable, es probable que la mayoría de ellos hayan tenido algún problema. Hay otros que simplemente fueron llamados y luego ignorados, como el caso de Mike Costa, de Josh Williamson, de Nathan Edmondson. Son escritores que están surgiendo recién en Image, entonces es difícil pensar que se hayan ido como lo hizo Fialco, sino que más bien les ofrecieron proyectos que no fueron exitosos y luego no los llamaron más. Sí, es lo que suena más viable, ¿no? Que simplemente ya no hubo interés en seguir trabajando con ellos. Okay. Bueno, creo que eso es lo que tendríamos que comentar de esto de DC. Si quieren entretenerse un poco más leyendo Perorata Irritada al respecto, hay un par de artículos que escribí para el blog y los pueden seguir ahí, van a tener más detalles de los nombres, de los motivos de renuncia, etcétera. Algo que a mí me causó molestia al respecto, y puedo estar equivocado porque hay otra gente que lo ha leído de otra manera, el hecho de que al día siguiente de un par de días después de la renuncia de Fialkov, tanto Alex Segura como Robert Venditti aparecieron en Twitter desmintiendo que hubiese intención de parte de la editorial de matar a Jon Stewart, hablando de rumores infundados o no verificados, mejor dicho. Con lo cual, por ejemplo, Comic Book Resources publicó un artículo en el cual señalaba que DC y Robert Venditti decían que no había intenciones de matar a Jon Stewart. A mí me resulta un tanto contradictorio el hecho que cuando se reveló esto, que fue a través de Twitter y lo publicó Bleeding Cool luego publicó el rumor. Y Bleeding Cool es un sitio de rumores. Uno siempre tiene que tomar los rumores de Bleeding Cool con un grano de sal, y siempre hay alguna posibilidad de que estén equivocados. Luego Comic Book Resources recogió ese rumor y dijo que lo había verificado en forma independiente. Por lo tanto, A mi entender, eso deja de ser un rumor, pasa a ser una noticia. No sé si tú crees eso, Alberto. Sí, aparte, en términos generales, había que recordar que, pese a que es un sitio de rumores, es raro que publique algún rumor infundado, ¿no? Generalmente, cuando publica un rumor es porque alguien le filtró alguna información, y la mayoría de las veces, cuando estos no se cumplen expresamente a raíz de la filtración. Y creo que esto ya lo podemos incluir dentro de esa categoría, ¿no? Se filtró la nota de que pensaban matarlo, entonces ahora, a fin de evitar el que sea una historia que les mataron públicamente, pues ya la versión oficial es que ya no lo van a matar, pero sí me parece que el hecho de que se citaran confirmaciones independientes en otras partes de la red nos lleva a pensar que sí había algo detrás de esta nota. Ahora, mi punto viene a ser el siguiente: si Comic Book Resources confirmó el rumor, deja de ser rumor, pasa a ser noticia, ¿por qué publica luego una noticia que desmiente el rumor? Porque eso motivó a muchos fans que son pro, que apoyan más a la editorial, que son menos críticos, que sienten esto como una hostilidad infundada, a decir que bueno, que había, que Bleeding Cool, que Comic Book Resources, que todas las críticas, las notas que salieron en distintos lados respecto de la posibilidad de matar a Jon Stewart eran alarmistas, apuradas y que estaban mintiendo. Pero Comic Book Resources, al haber confirmado el rumor, no puede a la vez desmentirlo. Tiene que hacer o un mea culpa, decir, confirmamos un rumor que en realidad no habíamos confirmado, nos colgamos de una nota de Bleeding Cool que no estaba verificada. O tiene que decir, bueno, esta nota en la que se está desmintiendo es mentira. Nosotros sabemos que no es cierto lo que están diciendo. Ellos pueden decir, efectivamente, cambiamos de opinión, pero no pueden decir, nunca tuvimos este plan, porque nosotros confirmamos que es así. Bueno, en el caso de Comic Book Resources, pues ya sabemos que casi podríamos considerarlo como un outlet corporativo, ¿no? Tienden a hacer todo lo que les piden las editoriales grandes, entonces cuando llegan a aparecer notas donde filtran información o confirman rumores y demás, pues son los pocos momentos que tienen de periodismo tal cual, y generalmente pues lo que hacen es seguir los mandamientos de las editoriales grandes. Entonces creo que en este caso pues tuvimos un chispazo de periodismo real en el que confirman un rumor recogido de otra fuente, y solamente para después recordar que ellos viven de la publicidad y que les conviene estar bien con las editoriales grandes, y hicieron de cuenta como que ellos no habían confirmado nada y le dieron un espacio a la editorial para desmentirlo. Sí, bueno, a mí me resulta molesto el tema, creo. Me gustaría tener un periodismo comiquero más confiable, pero bueno, es lo que hay. Me parece mal que siempre me ha parecido mal que, por ejemplo, los comentaristas deportivos quieran ser amigos de los deportistas, o que los periodistas de cómics quieran ser a la vez fans de cómics. Tiene que haber algún... O sea, naturalmente existe una razón por la cual uno se dedica a una cosa, porque tiene aspiraciones de fans, pero al momento tiene que haber un desdoble de funciones, tiene que haber una capacidad de ejercer la labor de una manera más imparcial, pero en fin. Sí, a fin de cuentas yo creo que no está peleada una cosa con la otra, ¿no? Si estás haciendo una labor periodística o puedes ejercer crítica separándole la relación que lleves con la gente que trabaja en las editoriales, pues me parece que si puedes hallar el equilibrio, está bien. En este caso el problema es que no es ni siquiera una relación de amistad con las editoriales, ¿no? Sino que es una dependencia económica. Si les dejas de vender anuncios, probablemente tu sitio se vaya a meter en problemas. Entonces aquí más bien es el comprometer la labor periodística a cambio de un interés económico, y es lo que te lleva a pensar que pues el sitio no tiene precisamente la ética que uno esperaría en un sitio que debiera estar dedicado al periodismo, pero pues ya es algo a lo que nos hemos acostumbrado con el paso de los tiempos en este portal. Okay, ahora sí dejemos de lado eso, aunque me parece que eran dos notas separadas, aunque vinculadas. Terminó esta noticia que dio para harto comentario, para escribir artículos apurados, para que llegara a doler la cabeza de... con el aneurisma que provocó. Y el día siguiente sale la nota de que Angela, el personaje creado por Todd McFarlane y Neil Gaiman para Spawn, se iba a integrar al universo Marvel en las últimas páginas del número 10 de Age of Ultron, que está publicando Marvel Comics actualmente en el mes de junio. Sí, esa es una nota que sorprendió a todo mundo, ¿no? Porque es un personaje creado con una cierta función en un universo autocontenido, como es el de Spawn, y ahora nos encontramos con que se va a integrar a Marvel, no solamente en una historia cualquiera o independiente, sino dentro del universo regular 616 de la editorial, y como previo a una historia que pudiera tener repercusiones incluso de cara a la versión cinematográfica de las mismas, ¿no? Porque después de aparecer aquí en Age of Ultron, ya se filtró que va a aparecer en Guardians of the Galaxy, donde Neil Gaiman va a coescribir un número con Brian Michael Bendis. Entonces, sí, sí fue una nota que provocó reacciones por todas partes, y creo que todavía hay muchas dudas sobre exactamente cómo va a funcionar. ¿Tú le podrías aclarar a los fans más jóvenes por qué esta nota, además de curiosa, tiene un gran dosis de morbo? Bueno, nos tendremos que remontar a los primeros números de Spawn, ¿no? Estamos hablando de una historia que apareció en 1993. En aquel entonces, McFarlane, tratando de darle credibilidad a su título recién lanzado en Image Comics, decidió invitar a algunos escritores reconocidos a colaborar con él en algunos números de su título, que son concretamente los números del 7 al 10, en donde colaboraron con él Alan Moore. Creo que es del 8 al 11. No, te garantizo que es del 7 al 10. Yo te garantizo que te equivocaste por un número. Tengo mi caja de cómics donde están los de Spawn detrás de mí. ¿Quieres que lo confirme? Sí, anda el número 8, que es de Alan Moore. El número 9 de Neil Gaiman. El número 10 de Dave Sim. Y el número 11 de Frank Miller. De hecho, el número 10, que es el de Dave Sim, es el que da el pretexto para que regrese a su mundo. Okay. Así es de que ese debe ser el último. Entonces lo haremos de una manera un poquito más directa. El número 11 no, efectivamente el 11 es de Frank Miller. Entonces probablemente sí, sí. ¿Qué entonces, probablemente? Entonces, ¿qué probablemente? ¿Quimé? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que estás bien? ¿Te vas a sentir mejor si te doy la razón? Sí. ¿Tu ego necesita esa clase de validación? Sí, porque es muy feble. Okay, Esteban, estás equivocado. Estaba yo equivocado, tú estás en lo correcto. Ya, ¿te sientes mejor? Sí, ya me siento mejor, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, no entiendo esto. ¿Me pides que le aclare a la gente para después interrumpirme y decirme que estoy mal? No, qué mal. Sigue con la historia, pero es que te equivocaste, ¿no? Y después me estabas porfiando que yo estaba mal. Ok. No, esto será entonces de los números 8 al 11 con los escritores invitados, que son... Bueno, ya mencionas los nombres, no tiene caso repetirlos. Concretamente en el número 9, que es el que escribe Neil Gaiman, hacen su aparición dos personajes que se convierten en parte importante del mito de Spawn, ¿no? De hecho son tres, pero ellos no tienen un peso tan grande. Estamos hablando de Cagliostro, que es un mafioso con lazos con los demonios en este universo, de el Spawn medieval, que es literalmente una versión en la Edad Media de este engendro demoníaco, y Ángela, que es una cazadora de Spawns. Entonces lo que resulta curioso es que por la forma en la que hicieron los contratos de trabajo, todo lo que fuera material nuevo creado por los escritores para estos números era con crédito de co-creador, es decir, que eran dueños de la mitad de esto. Entonces, en el caso de Ángel, el Spawn medieval, y Cagliostro, son personajes que pertenecían en 50% a Todd McFarlane y 50% a Neil Gaiman. Al pasar de los años, resulta ser que en algún momento McFarlane decidió dejar de pagarle regalías a estos escritores cada vez que utilizaba los personajes, y eventualmente esto llevó a una acción legal de parte de Neil Gaiman, tratando de reclamar el pago de las regalías perdidas, sobre todo con el caso de Ángela, ¿no? Que es un personaje que se había aparecido en varias ocasiones. La disputa legal entre estos dos creadores también tuvo una variante lateral en el caso del personaje de Miracle Man. No sé si quieras así interrumpirme y hacer una introducción de quién es Miracle Man. No, sigue tú nomás, no te preocupes. Ok. Miracle Man es un personaje creado originalmente en los años 40 en el Reino Unido por Mick Mantlo, que era, para fines prácticos, una copia del Capitán Marvel de la Fawcett Comics, ¿no? El que tiene su tradicional grito de Shazam. En este caso, su creación obedeció a la popularidad que este personaje tenía en el Reino Unido. Cuando por cuestiones legales Fawcett deja de publicar al personaje, la editorial que tenía los derechos en Inglaterra le pidió a Mantlo que crease una copia para poder seguir publicando historias y alcanzar al público que les dejaba el vacío de Capitán Marvel. Este personaje es retomado en los 80s por Alan Moore, quien le da una vuelta de tuerca al personaje y se convierte en un cómic, pues de realmente de alcances míticos, ¿no? Por lo que hace con él Moore en sus páginas. Y esta serie, cuando el personaje se llamaba Marvelman, esto es algo que había que aclarar, cuando alcanza el mercado americano, por una amenaza legal de parte de Marvel Comics, no se puede usar ese nombre y se le rebautiza como Miracle Man. Una vez que Alan Moore termina con sus historias, le cede el paso en la serie a Neil Gaiman. y lo hace cediendo su parte de los derechos, ¿no? El acuerdo que había en ese entonces es que la editorial era dueña del 50% del personaje. Estamos hablando en este caso de Eclipse Comics, una editorial americana desaparecida hace muchos años. Ellos eran dueños del 50% y el 50% restante era compartido entre Alan Moore y su dibujante de turno. Entonces, cuando Alan Moore y el dibujante que se encontraba deciden dejar la serie, ceden su parte a sus reemplazos, en este caso Neil Gaiman y Mark Buckingham. Después de que Eclipse cierra, unos años después, Todd McFarlane compra toda la librería de personajes de la editorial, y que aquí algo que mucha gente no sabe es que lo hace por una buena causa. ¿Tú sabes cuál es esta? Reimprimir los cómics de Alan Moore. No precisamente. De hecho, no sepas quién es Larry Marder. No, la verdad es que no. Ok, Larry Marder sirvió como editor y ayudante administrativo en Image cuando se lanzó la compañía. Uh-huh. Pero en los 80s publicaba una serie independiente en Eclipse llamada Bingworld, Mundo Frijol. Ya. Esta serie, pues, es más de culto que otra cosa, ¿no? Nunca tuvo un gran éxito. Y la serie, al parecer, tenía un acuerdo similar de co-creación entre la editorial y el creador. Entonces, lo que ocurrió aquí fue que los derechos quedaron en el aire cuando cerró la editorial. Y aparentemente, uno de los más grandes deseos de Larry Marder era poder algún día recuperar la propiedad de su cómic. Entonces, cuando McFarlane decidió comprar Eclipse, no lo hizo pensando en explotar la librería de personajes, sino en comprarlo para poder regresarle los derechos de Bingworld a Larry Marder. Oh. Para que veas que no es tan mala persona como creemos. El problema es que después de que lo hace, dice, ok, ya invertí en esto, ya le regresé a Larry los derechos de su cómic, vamos a ver qué más compré. Empieza a revisar el catálogo y se encuentra con Miracleman. Y llega a la conclusión de que, pues, si estaba en la librería es suyo, y pone al personaje en una historia dentro de Spawn. Y es aquí cuando empiezan los problemas, porque los colaboradores que habían trabajado en Eclipse hacen esto al conocimiento de Alan Moore, quien les informa que, pues, él ya no tiene nada que ver, porque sería en este caso Neil Gaiman quien tendría que reclamar la parte que le corresponde junto con Mark Buckingham. Buckingham decide desentenderse y le da facultades legales a Gaiman para que a su nombre y representación busque recuperar el 50% que les pertenece a ellos, porque bajo la transferencia de contrato realmente lo que compró McFarlane sería el 50% de Miracle Man, teniendo que regresar el otro 50% a los últimos creativos de la revista. Esto lleva un proceso legal larguísimo, en el que en varias etapas los jueces terminan siempre fallando a favor de Neil Gaiman. Esto es en paralelo con la demanda por las regalías que le adeudaban del uso de Ángela, del Spawn medieval y de Cagliostro. Y eventualmente en el 2012 a principios, llegan a un acuerdo fuera de la corte, un acuerdo secreto del que nadie sabía nada, y todo apunta que esta idea de ver a Ángela en el universo Marvel apunta que hubo allí una división de cosas, porque hace unos meses apareció Cagliostro en número de Spawn sin que nadie hiciera aspavientos al respecto. Entonces, creo que lo que podemos derivar de esto es que tal vez el acuerdo fuera de la corte fue que McFarlane se quedó con Cagliostro y el Spawn medieval, y Neil Gaiman con todo Miracle Man y Ángela. Bueno, lo de Miracle Man, lo que supe yo, lo último había sido que debido al acuerdo que tenía Eclipse con sus autores, el 50% que le correspondía a la editorial no era realmente de Eclipse, sino que era de una persona que trabajaba con Eclipse. No recuerdo el nombre de este tipo, que era algo así como el editor en jefe. Y este tipo se fue antes de la caída de la editorial, y con eso los derechos que le correspondían a la editorial se revertían a los autores, por lo cual el 100% de la propiedad de Miracle Man le correspondía a Neil Gaiman y a Mark Buckingham. De alguna manera eso derivó, no, y ahí estoy muy confundido, en que en el año 2009 Joe Quesada anunciara que Marvel había adquirido los derechos de ese personaje. Bueno, es que aquí la confusión no es tanto por los derechos, sino que por cuestiones de registros del personaje, para fines de lo que son las publicaciones en Estados Unidos, se considera como personajes separados a la versión original creada por Mick Mantlo y a la versión que relanzó y reacomodó a Alan Moore en los 80s. Entonces, el que compraron Marvel en 2009 es el de Mick Mantlo. Okay. Eso es lo que causó un poquito de confusión. Entonces, Marvel tiene los derechos de la versión original. La versión de Alan Moore es la que seguía en el litigio con McFarlane. Ok, pero respecto de los derechos de ese acuerdo, Todd McFarlane fue entrevistado por News Arama, y News Arama, él aclaró que él le deseaba lo mejor A Neil Gaiman, A Gaiman. porque dentro del acuerdo que ellos habían firmado, Neil Gaiman se había quedado con el 100% de los derechos de Angela, y que por lo tanto él estaba en todo su derecho de venderlos, cederlos, utilizarlos, integrar al personaje dentro de un universo Marvel, no sé, ponerlo en una sartén y freírlo, lo que él quisiera, y que no tenía él ningún tipo de problema con eso, y se puede concluir que por lo tanto Medieval Spawn y Cogliostro quedaron de propiedad de McFarlane. Entonces, tal vez lo que hizo fue ceder los derechos de Ángela a cambio de lo que le debía de regalías. Sí, justamente eso tiene que ser, no lo dicen expresamente porque hay un acuerdo de confidencialidad, no lo pueden decir, están contractualmente obligados a no hablar al respecto. Sí, y tan es confidencial que yo le pregunté a Greg Capullo el pasado fin de semana si él sabía algo al respecto y me dijo que él lo último que había sabido es que a pesar del acuerdo, seguían en 50% para cada quien. Entonces, sí era realmente confidencial, nadie sabía para dónde iba, pero pues lo único que se me ocurre pensar es que si Ángela quedó en poder de Neil Gaiman, haya sido que no tenía el uso para el personaje y posiblemente a manera de capitalizar lo que le adeudaban, decidió vender el personaje a Marvel Comics. Sí, probablemente una forma de monetizar ese derecho que finalmente se adjudicó. Vendérselo a Marvel es una forma sencilla antes que tratar de él emprender algún esfuerzo editorial o llevar el personaje a algún otro lado y empezar a escribir historias, porque esa es la otra alternativa. Si o el personaje o lo explota él o se lo cede a alguien para que lo explote, que sería contratar gente que haga el cómic, alguien que le pague los derechos por la revista, etcétera. Así que esta es una forma más sencilla de obtener dinero a cambio de esa deuda por regalías. Hay que recordar que Angela generó dinero para McFarlane no solo por sus apariciones en Spawn, sino por los juguetes y la mercadería que se comercializó respecto de la serie. Y de la película, porque tiene un cameo en la película, según tengo entendido, porque no la he visto. Ok, yo no, tampoco te lo puedo confirmar. Ok, lo dejamos en rumor no confirmado porque no lo hemos visto y no pretendemos hacerlo. Pero puede haber aparecido en la serie animada de HBO o de MTV. Era de HBO. Ok, es una posibilidad también, tampoco lo sé. Yo vi toda la primera temporada, en la primera temporada no aparece. No sé si en la segunda. Ok, pero juguetes de Angela definitivamente existen. Sí. Eso sí lo puedo confirmar. Así que está toda esta disputa entre estos dos creadores. Así que, y hay que recordar un poquito más atrás que McFarlane se fue de Marvel para fundar Image y básicamente le levantó el dedo a Marvel antes de irse. Entonces, que justamente sea Marvel la que compre el personaje, sé, tal vez no haya mala intención de Neil Gaiman, aunque yo creo que sí. Hay ahí algo de echarle limón a la herida, pero bueno, me gusta por lo menos pensarlo así porque me resulta una idea más entretenida. Sí, no sé si haya tanta malicia de parte del gamer, pero pues sí resulta un poquito como un golpe bajo. Ok, te lo quité, ahora lo voy a llevar a donde tú saliste y saliste aparte pegando de gritos. Pues no sé si sido con esa intención, pero pues hay que recordar también que ya hay una relación de trabajo más o menos estrecha entre Neil Gaiman y Marvel, que de hecho Marvel ofreció apoyo económico durante el proceso legal. Esa fue la razón de que hicieran en su momento la serie de 1602, donde las ganancias eran para crear un fondo legal que le permitiera mantener esta batalla legal por los derechos de Miracle Marvel Man. Ese era Joe que estaba diciendo, Neil, por favor, ven a escribir Sandman a Marvel. Sí, bueno, no Sandman porque no. El Yo equivalente, un nuevo Sandman, sí. o algo así. Bueno, hay que recordar que también, incluso ya cuando tenían a Neil Gaiman de su lado, hubo por ahí algunos roces, ¿no? Porque en su momento recuerdo que cuando se anunció que iba a ser 1602, por ahí hubo un pequeño desacuerdo debido al rotulista de la serie. No sé si hayas escuchado algo al respecto. Imagino que Neil le ha pedido a Todd Klein, pero no sé a quién le habrá puesto Marvel. Sí, exactamente. Neil Gaiman pidió a Todd Klein. En Marvel preguntaron cuáles eran las tarifas que cobraba Todd Klein por trabajar y resulta que me fueron, oye, es que cobra más del doble que cualquiera de los rotulistas. No puedes trabajar con él, es demasiado. Y en su momento Neil Gaiman llegó a ofrecer que ellos pagaran lo que le pagaban a sus rotulistas mejor pagados y él pagaría la diferencia con tal de que fuera Todd Klein el encargado de esto. Al parecer esa respuesta hizo que sintieran un poquito de vergüenza en Marvel y finalmente Quesada aprobó que se pagara la tasa completa de Todd Klein, pero Pero son de esos roces curiosos de cuando un creador está acostumbrado a trabajar con alguien, ¿no? Porque Todd Flynn ha sido colaborador de Neil Gaiman en todo lo que ha hecho desde finales de los 80s cuando lanzaron Sandman. Es que es otra cosa con Todd Klein. Sí, yo creo que es el perfecto ejemplo de que los rótulos también pueden ser un arte. Sí, yo creo que lo son. Algunos, no todos. No todos. Hay algunos mejores que otros. Creo que hay nombres clásicos de la industria que uno no puede evitar mencionar en estos casos. Todd Klein, John Wortman, Orzechowski, en fin. Y son firmas de la industria. Hay rotulistas antiguos que también tienen ese lugar destacado. Actualmente alguien que tomó importancia por su trabajo fue el creador de Comicraft. Richard Starkings, y se han notado las firmas de los cómics de Marvel, generalmente dice VCs, Joe Caramagna, Caramaña, etcétera, que eso también, y demás. Sí, VCs es una empresa. Es una empresa que se dedica a un estudio de rotulistas. Claro, y otros más jóvenes, está Chris Eliopoulos. En fin, hay varias personas destacadas en ese aspecto. De los habría que mencionar también a Stan Sakai. Sí. Él es más conocido como el creador de Usagi Yojimbo, pero hay que recordar que también era el rotulista de cabecera de Sergio Aragonés. Así es. Pero pues, en fin, casos raros de movimientos de propiedades, pero sí no deja de llamar la atención tener un personaje identificado con el éxodo de Marvel que haya terminado de regreso en la editorial. Sí, creo que eso es todo lo que podríamos comentar al respecto. No sé si te gustaría agregar algo más. No, creo que hasta que no tengamos más noticias sobre cuáles son los planes, fuera de que siguen dando pistas y hablando de que probablemente en el 2014 finalmente veamos a Marvelman en Marvel, no hay nada más que comentar. Sí, lo que sí me gustaría aclarar, que pude leer en la última entrevista de Axel Alonso, es que una crítica que surgió de varios fans fue decir: ¡miren cómo están improvisando la historia de Age of Ultron, etcétera! A propósito de que iba a aparecer, el anuncio era cercano, iba a aparecer Ángel al final, y lo que aclaró Axel Alonso es que va a ser una historia adicional aparecida en Age of Ultron para aprovechar la visibilidad de la historia, pero que no influye en el desarrollo de la misma. Y además me parece que comentó que la inclusión de Ángela ya estaba planeada desde algunos meses atrás. Sí, obviamente no es algo que se vaya a hacer de improviso, no estamos hablando de DC Comics. No, acá sí hay editores, empezando por el propio Alonso. Ok, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente noticia? Ok, ¿cuál es nuestra siguiente noticia? Bueno, una noticia, una acotación, es que dentro pueden acusarnos de que somos anti-DC. Habría que criticar un poquitito a Marvel con los lanzamientos de Marvel Now. Hay algunas revistas que han tenido algunas modificaciones de equipo creativo bastante inmediatas. Está el caso del mercenario Jeff Loeb y el pobre Ed McGuinness, que ya anuncian que se van de Nova con el número 4 o 6 de la revista, van a ser reemplazados por Seth Wells y Paco Medina. Daniel Way anuncia que con el número 11 se va de los Thunderbolts. Yo tengo un amigo que dijo que no era muy buena la revista, pero personalmente no la he leído. Y finalmente, pues hay alguna nota por ahí, pero el otro nombre que llamó la atención es que Tony Moore deja Deadpool. Hay que aclarar que se trata de gente que se va, ¿no? Del caso que, debido a la periodicidad de publicaciones de Marvel, hay que ir coordinando varios equipos creativos, y a veces un dibujante hace los primeros 5 números y vuelve a la revista en el número 10 o en el número 12, etcétera. Este es caso de, no es de dibujantes que terminaron su arco argumental y van a volver a futuro, sino que son personas que dejaron la revista, se apartaron del equipo artístico por razones que no deben haber sido tan complicadas, ya que no hubo grandes dramas en Twitter o en Facebook. Sí, ¿no? Y aquí también habría que agregar que esto son cosas que se hacen planeadas. Aquí no hay la misma improvisación como en DC, que de repente anuncian que se va y traen de bomberazo a algún otro equipo. Yo aquí puedo asegurarles que ese es el caso, porque yo pude platicar con Paco Medina. Él tiene al menos un par de meses subiendo partes de arte de lo que estaba trabajando para Nova, porque él le informaron hace 4 o 5 meses que se iba a hacer cargo de esta serie en cuanto terminara sus ocupaciones en Ultimate Comics X-Men. Entonces sí es algo que venía planeado ya de atrás, que Loeb y McGuinness iban a tener solamente un arco en la serie, y ya se había decidido, no había dicho quién iba a ser su escritor, pero al menos él desde hace unos meses ya sabía que él iba a incorporarse a la serie a partir del segundo arco. Claro, el caso de Tony Moore Yo creo que es probable que no le haya acomodado la frecuencia de publicación de Marvel. Tony Moore es un tipo que es muy detallista en el dibujo que entrega, tiene un estilo caricaturesco, pero si ustedes se fijan en las revistas que hace, agrega muchísimo detalle, sobre todo en lo que sean escenas de violencia. Me encanta dibujar gore y golpes, etcétera. Entonces, es probable que este ritmo que tiene Marvel de a veces solicitar dos números para un mes o partir una revista con dos números en el mismo mes no le haya acomodado y decidió apartarse de la serie. Esa es una especulación de mi parte, pero me parece probable que ese sea el motivo. Sí, además de que volvemos a lo mismo, ¿no? En el caso de los artistas, muchas veces se da el caso de que abandonan proyectos precisamente por no poder llevar el ritmo del plan editorial. Y no es tan extraño verlos que culminan arcos y se van, ¿no? A fin de cuentas, estamos hablando de que en este caso va a terminar una parte de la historia y con tiempo de anticipación anuncia que se va y es reemplazado por alguien más. Entonces, sí hay cambios, pero no son tan drásticos. Y en el caso de Daniel Way, yo leí el número uno de Thunderbolts, no me pareció ni bueno ni malo, y me imagino que aquí sí es algún cambio, tal vez pensando en darle un nuevo rumbo a la serie, intentando revitalizarla. Sí, bueno, por supuesto que puede ser algo políticamente correcto, pero la entrevista que él daba hablaba de que había un proyecto nuevo que lo había forzado a tomar la decisión de dejar la revista por un tema de disponibilidad de tiempo, que es algo que nuevamente, si ustedes quieren pensar más lo pueden hacer, también, pero es absolutamente probable que ese sea el caso, no sería nada raro que si a ustedes, no sé, les ofrecen un mejor trabajo, tengan que dejar uno de los que tienen actualmente. Sí, es a fin de cuentas algo que no solo es común, sino que es perfectamente comprensible. Ok, entonces terminamos con los temas de Marvel y sí, inmediatos por lo menos. Así es. Bueno, no, nos queda por ahí uno, ¿no? El anuncio de la novela gráfica de Avengers. Ah, sí, ok, dilo tú. Pues nada, que hace algunos días también primero se filtró como nota, no confirmada, ya después apareció la confirmación oficial de que Warren Ellis regresa a Marvel para escribir una novela gráfica de los Avengers, en este caso en colaboración con el artista también británico Mike McCone. Y lo que sabemos es que esta serie al parecer va a tener lazos, no solo con la continuidad actual de los Avengers y de Iron Man, sino también con lo que está pasando en el universo fílmico de Marvel Comics. No sé si tú tengas algo más que comentar acerca de esta novela. Solamente que tengo ganas de leerla una vez que se publique. Se pasó algo curioso porque Mike McCone también fue uno de los invitados en La Mole, y recuerdo cuando apareció la nota tú me pusiste ahí alguna acotación que yo asumo que era que querías que tratara de sacarle algo más a McCone al respecto, ¿no? Sí, no sé qué más se podía concluir de eso. Bueno, pues el plan se vio frustrado el mismo día que conocí a Mike McCone, porque el viernes en la noche después de la convención, junto con un amigo, Spike Valentine, quien fungió como el intérprete para McCone, nos lo encontramos en el lobby del hotel. Precisamente vio el proyecto que mencionabas al principio de esta emisión, el Línea Azul, porque Spike le comentó que yo lo estaba editando y le enseñó una copia. McCone le empezó a ojear, nada me dijo, se ve bien, pero no entiendo una palabra. Y antes de regresármelo se dio cuenta de que en la primera página, en la portada, está el nombre de Warren Ellis. Y me dijo, voy a trabajar con él. Pensé que era la entrada ideal para preguntarle algo acerca de este proyecto. Le dije, sí, van a hacer algo de los Avengers, ¿no? Y con esto me llevé una mirada llena de sospecha de su parte. Y me volteó a ver de pies a cabeza y me dijo, pero se supone que nadie lo sabe todavía. Entonces creo que ahí quedó abortado cualquier intento de interrogarlo un poquito más al respecto. Le dije, pero lo leí en internet. Dice, sí, qué raro, porque se supone que esto se va a anunciar la próxima semana, tal vez antes de la WonderCon, pero se supone que nadie sabe nada. Así es de que me vi forzado a sacar el teléfono para buscar dónde estaba el enlace y descubrir que había sido en Bleeding Cool donde se dio la filtración. Entonces una vez que le enseñé el enlace, le dije, aquí está. Lo filtró Bleeding Cool y me dijo, ok, eso explica mucho, porque se supone que no podíamos decir nada hasta la siguiente semana, pero siendo ese el caso, ok. Sí, no. Me excuso por mi reacción exagerada, pero pues ya no hubo entonces oportunidad de preguntarle más al respecto. Pues se te convirtió en tema sensible. Sí, no, nada más lo único que quedó en claro es que sí están reflejando en muchos de los títulos lo que están haciendo en cine, porque a Spike le comentó que le están mandando mucho material de la película para tenerlo como referencia visual, en el caso de Iron Man 3, por cosas que van a hacer con la armadura y con algunos de los personajes. Y de hecho, según me cuenta Spike, básicamente por omisión o por asociación de ideas, le quemó algunas cosas que van a pasar en la película. ¡Mondrigos! Pues sí, habrá que ver realmente qué tanto afecta la continuidad en los cómics, lo que pasa en la película. Afortunadamente convencí a Spike de que no me dijera nada, entonces yo voy a ver la película con la mente abierta y sin saber nada de lo que van a hacer. Pero sí me intriga mucho ver que para dónde va esta novela gráfica, ¿no? De entrada, el equipo creativo me llama mucho la atención. Macon es un artista que recuerdo que yo encontraba muy tosco en sus inicios hace, no sé, hace 20, 25 años, y con el paso del tiempo creo que fue depurando su estilo y ahora me agrada bastante lo que hace, y pues Warren Ellis es uno de mis autores favoritos desde hace mucho tiempo. Entonces yo sí espero con ansias que aparezca esta novela gráfica para ver qué es lo que tienen planeado ellos para los Vengadores. Esta serie lleva por título Endless Wartime, Guerra Eterna. Guerra sin fin. Bueno, es que yo estaba tomando lo de Time, okay. Porque podría ser época de guerra sin fin. ¿Es Endless Wartime? Ah, Endless Wartime. Entonces yo más bien estoy ligando el Time con el Endless, entonces más bien sería algo así como Guerra Eterna. Sí, puede ser. Publiqué en el Tumblr de Comic Verso algunas imágenes de algunas comisiones que ha estado efectuando Mike Macon, porque tú también me habías comentado que lleva algún tiempo sin tener un trabajo estable, y al parecer esto le está consumiendo el tiempo. Sí, yo cuando armé los perfiles que pusimos de algunos de los invitados de La Mole, me llamó la atención que encontré un cierto patrón en su forma de trabajar, porque parece que dedica un año a algún proyecto estable, ya sea alguna miniserie o una serie regular, y después de eso se toma un año para hacer proyectos sueltos, algún número de relleno, historias de inventario, fill-ins, portadas, etcétera. Entonces lo que yo concluía que no tardaba en anunciar algún otro proyecto estable o de alto perfil, y pues justamente en plena convención pues nos sale un anuncio de esta novela gráfica que me imagino que es lo que lo va a haber tenido ocupado en los últimos meses. Suena bastante bien. Bueno, otra noticia importante que se supo ahora en forma reciente es que Bruce Timm deja el área de producción de animación de Warner Brothers. Sí, al menos en este caso creo que no podemos achacarlo a las cuestiones editoriales, ¿no? Porque esto es algo que sí se maneja completamente aparte, y pues se cita que es la inquietud de trabajar en proyectos propios. Entonces no me parece que sea algo tan inusual, porque ya eran muchos los años que tenía cargo de supervisar esta división de proyectos animados de Warner. Claro, si contamos desde que empezó la serie animada de Batman, que fue el año 92, me parece, son más de 20 años vinculado al universo animado de DC, de una manera u otra, y recientemente se había cancelado su último proyecto, que era la serie animada de Green Lantern. Y bueno, hay que ver qué hace Bruce Timm. Yo tengo más inquietud por ver cuál será su nuevo proyecto, qué interés en detenerme a analizar los motivos de su partida. Me resultan un tanto irrelevantes, además que no hay una situación que a uno le levante suspicacia, y la persona que va a quedar a cargo del rol que tenía Bruce Timm es James Tucker, que es básicamente el delfín de Bruce Timm actualmente dentro del área de animación. Es un tipo que ha estado a cargo de, si mal no recuerdo en estos momentos, de la serie de Superboy y la Legión de Superhéroes. Sí, de eso. Y también estuvo vinculado a Batman de Brave and the Bold. Era uno de los productores ejecutivos de esa serie. Y desde tiempo atrás era también uno de los responsables de supervisar Justice League Unlimited, entonces alguien que ha colaborado mucho tiempo con él, entonces claro. No creo que vaya a haber cambios drásticos en el departamento de animación de Warner, ¿no? Entonces, como mencionas aquí, si lo interesante no es saber por qué se fue o qué va a pasar en Warner que se va, sino pensar qué es lo que va a hacer, ¿no? ¿Qué clase de proyectos propios tiene? Porque si hay algo que sabemos es que es una persona que siempre tiene ideas claras de lo que quiere, y resulta interesante saber que va a trabajar en proyectos propios sobre todo. Entonces, igual que tú, yo te siento más curioso por saber qué es lo que va a hacer que saber por qué se fue o qué va a pasar en Warner. Sí, me encantaría que lo anunciaran como director de alguna película para cine, de verlo en un rol similar al de Brad Bird con Los Increíbles. No sé si en Warner, en DreamWorks, en algún otro lado, alguna empresa de producción propia, pero verlo vinculado a un proyecto de más alto perfil, porque creo que es un tipo talentoso. A mí, algo que me ha llamado la atención de las películas animadas de Warner es que considero que es una oportunidad, si bien las agradezco, que es una oportunidad desperdiciada. Me parece que es algo que que tal vez Warner debiera pensar explotar de mayor manera, lanzar películas animadas con su biblioteca de personajes de DC, con la idea de competir con Pixar, etcétera. Creo que es algo que no sería descabellado. Sí, habrá que ver realmente por dónde va su tirada, ¿no? Si va a hacer cosas para cine, para TV o al mercado directo, pero sí, estamos de acuerdo en que es un personaje de alto perfil y que, pues, incluso habría que pensar en que él podría dar el salto también a hacer algo fuera de la animación, ¿no? Entonces, pues, habrá que esperar hasta que él haga algún anuncio para ver exactamente de qué se trata, pero sí no deja de llamar la atención pensar en que finalmente va a ser algo que no tenga que ver con los héroes de DC. Sí, yo estuve de cumpleaños esta semana que pasó. Estamos grabando el día domingo 31 de marzo. Estuve de cumpleaños la semana que pasó y dentro de mis deseos de cumpleaños puse en Twitter la idea de que Bruce Timm fuera productor ejecutivo de la película de la Liga de la Justicia y que Brad Bird la dirigiera. Por supuesto que hay otros nombres, pero sería un proyecto que me parece que caería en buenas manos si él tomara las riendas de eso. Ahora, tal vez probablemente le vendría mejor a Bruce Timm recalar en un lugar distinto de Warner. Sí, sería el. Si va a ser proyectos propios, pues qué mejor que empezar por su lado y no en el lugar del que parece querer tomarse por lo menos un respiro, ¿no? Así es. Otra noticia que se prestó para algo de polémica, que tal vez no convenga ahondar mucho mientras no sepamos más, es el regreso de Quantum y Woody, o Quantum and Woody, esta serie de publicada originalmente por Acclaim en los años 90 y luego heredada por Valiant, que anunció su regreso con James Asmus como escritor, Tom Fowler como dibujante y Jordi Belair como colorista. Sí, es pues un anuncio que llamó la atención sobre todo porque es una serie que en su encarnación original era muy asociada a sus creadores, ¿no? Todo lo que pasó publicado en Acclaim es obra de los creadores de los personajes, que son Christopher Priest y M.D. Wright. Entonces sí llamaba un poquito la atención que la serie fuera a regresar, sobre todo sin tenerlos involucrados, y es donde vino la polémica, ¿no? Porque por ahí se filtró información de que al parecer en Acclaim les habían prometido que iban a tener la oportunidad de recuperar los derechos del personaje, y ese no fue el caso, ¿no? Y hubo por ahí unas declaraciones de Kevin Maguire diciendo que había algo similar en su caso con Trinity Angels, que por lo tanto él esperaba que no fueran a relanzarla sin él, porque es algo que sí le dolía bastante, pero lamentablemente no hay más información para saber realmente qué tanta culpa pudo llevar Valiant en esto y si realmente existían estas condiciones en las que en teoría tendrían que haber podido recuperar los derechos de los personajes. Claro, de momento lo único que podemos saber es lo que declaró Maguire, que él habla en hipotético, porque está hablando de su propio caso, pensando que tal vez sea equivalente al de Christopher Priest y M.D. Wright, pero ellos particularmente no han dicho nada al respecto. Y las condiciones que declara Maguire, por lo menos a mí me resultan muy confusas. En ocasiones es difícil entender bien cuáles son las circunstancias en las cuales se produjeron esos acuerdos de los autores con las editoriales y en qué consisten exactamente. Y en muchos casos me parece a mí que la gente sobredimensiona la labor de los abogados y a veces no se niega siquiera a analizar pensando que se trata de algo que está fuera de su comprensión y muchas veces no es tan así. Así que hay que ver si alguna vez nos enteramos bien de cuál es el lío y si hay efectivamente un lío, porque como dijiste tú y como pudimos apreciar, las partes interesadas directamente no se han pronunciado al respecto. Pero fue algo que empezó, por lo menos yo lo pude ver a través de Twitter, que un escritor de The Beat, que es un alemán que se llama Marco Lieber Fritsch, que me gusta leer los análisis que hace de ventas de DC Comics, bastante ácido, inmediatamente luego del anuncio empezó a preguntar cuáles eran las condiciones del contrato y si estaban abusando de los derechos de Priest y de Bright y si no era así, si acaso estaban obteniendo ellos a cambio de esta publicación algún tipo de compensación económica. Y eso derivó en una serie de discusiones específicamente en el foro de Bleeding Cool. Así que esperemos que se sepa algo más y si se sabe algo más podemos comentar con más propiedad qué pasa ahí. Pues sí, aquí realmente lo que llama la atención es que precisamente los que deben ser los más interesados, en este caso Christopher Priest y Andy Wright, sean quienes no hayan hecho ninguna declaración al respecto. No podemos tomar como referencia solamente las palabras de Maguire, porque él habla de que había contratos, pero me parece que si estos contratos existieran y tuvieran esta cláusula, pues no habría ninguna controversia, ¿no? Porque el asunto podría ser resuelto de una u otra manera. Entonces, pues hasta que no tengamos una declaración de los involucrados directamente, ya sean en este caso los dos creadores o Valiant, para explicar qué fue lo que ocurrió, pues no es más que especular. Entonces no le veo mucho caso a continuar con la nota. Así es, sí, es lo más sano. Okay, creo que los últimos comentarios que nos quedan de noticias sería una pequeña nota que Patrick Sircher o Sircher deja a Shadowman, se va a integrar como dibujante del Suicide Squad a DC. Y hubo un lanzamiento que llegó de improviso que pudimos publicar a través del blog, que fue la serie de Private Eye de Brian K. Vaughan y Marcos Martín. No sé si pudiste leer la revista. Sí, le eché un vistazo. Creo que más allá del lanzamiento de la serie, habría que señalar que eso tiene la pinta de que es una iniciativa que va un poquito más allá, ¿no? Porque realmente lo que se anunció fue el lanzamiento de un hub de cómics digitales, ¿no? Que en este caso se llama Panel Syndicate, y de hecho es donde pueden encontrar la revista, es panelsyndicate.com. Y el lanzamiento que hacen con este portal es una historia llamada The Private Eye, donde pues habría que destacar que pues es un cómic bastante ambicioso en formato digital, que lo están ofreciendo de manera directa a los fans, con la opción de paga lo que quieras, ¿no? Si lo quieres descargar sin pagar un centavo, adelante. Si quieres pagar lo que pagarías por un cómic digital o por un cómic impreso, ya es decisión de cada quien. Entonces, me parece que el esquema es arriesgado, pero tratándose de creativos reconocidos y admirados como Vaughan y Martín, me parece que puede ser que funcione en su beneficio. En el caso de lo del Hop, pues me parece que es algo que demuestra que los creativos del medio en su formato tradicional están realmente convencidos de que el digital es el futuro, ¿no? Ya tenemos el caso de Thrill Event lanzado por Mark Waid con John Rogers, ahora viene Panel Syndicate, y me parece que es un proyecto bastante interesante, y habrá que seguir de cerca qué más ofrecen en este hub. Sí, yo descargué la versión, está disponible en inglés, en español y en catalán la revista. Yo descargué la versión en inglés y en español, porque no leo catalán, y las comparé un poco. Me parece que si entienden inglés les conviene descargar la versión en inglés. La versión en español es imprecisa en el uso del lenguaje en algunas cosas en particular, que hace que se pierdan algunas de las, en mi opinión, por supuesto, porque le mandé una carta y de vuelta me dijeron que estaba hablando tonteras, pero creo que se pierde un poco de las pequeñas alusiones que hace Vaughan respecto de la evolución del orden actual. La historia plantea la idea de que actualmente estamos sumergidos en un universo narcisista donde hay tipos que crean un blog para hablar de cómics y crean un podcast donde invitan a sus amigos a opinar y luego lanzan un Tumblr y tienen una página de Facebook y quieren que todo el mundo escuche lo que ellos tienen que decir. Entonces comparten ideas. Existe esta gente odiosa que hace estas cosas. Entonces hay una burbuja en que en algún momento todo esto explota y se comparten cosas que esta gente no quiere que se sepa, y sobre todo también cuando uno comparte cosas más personales, tus fotos, tus ideas, etcétera. Entonces explota esto y toda esta información está disponible, queda disponible y de un momento tú te enteras de todo lo que quieras y tal vez no quieras saber de tu familia, de tus amigos, de la gente que trabaja para ti, etcétera. Entonces eso genera una reacción adversa de parte de la gente y la privacidad se transforma en el bien más preciado de las personas, al punto de que ellos protegen no solamente su identidad, sino que hasta su verdadera apariencia. Se crea, por ejemplo, la posibilidad de portar un holograma con una apariencia falsa para proteger tu rostro, que pasa a ser el voyerismo absoluto, es saber quién es esa persona detrás de esta figura. Le interesa más allá de que si es bonito o fea una mujer, por ejemplo, cuál es su verdadera cara. Entonces, hay una escena en la que un detective está siguiendo a un paparazzi, que es el protagonista de la historia. El paparazzi es un detective privado. Y el policía solicita una orden de cateo, una orden de allanamiento, para poder disparar algún tipo de tecnología que le va a permitir identificar a esta persona que está arrancando de él. Entonces tienen que pensar que, por ejemplo, actualmente, si un policía encuentra a alguien cometiendo un delito, puede simplemente arrestarlo y solicitarle su identidad. Acá necesita una orden judicial para poder averiguar la identidad del delincuente. Y eso les permite a ustedes entender, por ejemplo, la relevancia que tiene en esa sociedad del futuro la información privada, la identidad de las personas. Así que es una crítica hacia alguno de los extremos que tiene el hecho de compartir ideas a través de las redes sociales y compartir información personal. Sí, creo que es algo que son temas que en los temas de interés Brian Bowden, lo que es el uso de la tecnología en la sociedad, ¿no? No necesariamente las redes sociales, pero la forma en que los humanos interactuamos unos con otros en el siglo XXI y la forma en la que explora esta idea resulta bastante atractiva en este primer número. El arte de Marcos Martínez es tal vez de lo más detallado que le he visto en mucho tiempo. Es un artista que suele poner gran atención a cada página en lo que hace, y esta no es la excepción, ¿no? Entonces, me parece que es un proyecto interesante, que vale mucho la pena, y a quien quiera que le interese ver para dónde van los cómics digitales, me parece que es una opción interesante y que vale la pena visitar, ¿no? En panelsyndicate.com, donde ya está este número, que son 32 páginas, y que, insisto, pueden descargar pagando lo que ustedes consideren justo. Sí, la única ventaja es que si pagan dinero, pueden mandar una carta al correo de lectores de la revista. Y el pago puede ser lo que ustedes quieran. Pero una vez que depositan dinero, pueden mandar una carta junto con su pago que pueda aparecer en el correo de lectores de la revista. A mí me gusta mucho la idea, creo que hay mucho que explotar ahí. Creo que Bogan siempre tiene partida de caballo inglés porque tiene una mente muy. Es un tipo muy inteligente que tiene una gran capacidad de ser analítico y crítico y de buscar así planteamientos que analicen las tendencias actuales y las extrapolen a futuro, lo típico que hace la ciencia ficción, pero lo hace de una manera muy atingente a la realidad del momento, como fue por ejemplo en Ex Machina respecto del atentado de las Torres Gemelas, etcétera. Así que eso hace que sea muy relevante, pero en muchas ocasiones encuentro que las ideas de él no cierran bien al final de la historia. Y bueno, siempre hay algo interesante lo que propone Bogan y ojalá que también aquí es una historia acotada a 10 números, así que vale la pena, va a valer mucho la pena seguirlo y ver de qué manera esto empieza a repercutir en la distribución de cómics digitales y cómo eso empieza a afectar a las editoriales más grandes, probablemente dentro de los próximos 10 años. Sí, sobre todo habrá que ver qué otros creativos asumen esta clase de iniciativas, ¿no? Mencionaba yo el caso de Thrillvent, donde Mark Waid pues es el nombre de gran peso en el portal, pero tiene colaboraciones de mucha otra gente de la industria. En este caso, Brian Bogan es otro nombre que tiene peso, y habrá que ver si algunos otros colegas se le suman en esta iniciativa, o empezamos a ver que surjan más hubs o portales de este tipo. Sí, a mí me gustaría que no hubiese tanto cacique y que juntaran fuerzas. Sería más interesante que existiese un portal único donde Chris Robertson, Mark Waid y Brian Bogan unan fuerzas, porque eso les va a proporcionar mayor acceso a los lectores. Hay gente que obviamente sigue a uno de estos escritores y no sigue al otro, y el hecho de tener todos esos cómics juntos en un mismo lugar va a permitir que accedan de forma. Que lentamente vayan asimilando el material de los otros escritores y vayan accediendo a más material, etcétera. Va a permitir que llegue más gente, atraer más visitas y probablemente monetizarlo de mejor manera. Así que la mejor de las suertes para todos ellos y ojalá que empiecen a diseñar un método que les permita a ellos potenciarse entre sí. Sí, digo, la ventaja de que nazcan estos como colectivos es el hecho de que no tienen todos ellos que invertir en la tecnología y mantenimiento de un sitio web, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que llevó a que Triven se lanzara como iniciativa conjunta. Entonces, habrá que ver si es la misma idea que tienen con Panel Syndicate, pero sí, digo, otra cosa que es importante tener en cuenta aquí es que el hecho de que sean los creativos los que están lanzando estas iniciativas implica que que estás eliminando al intermediario, ¿no? Cuando tú haces un pago o una donación a cualquiera de estas publicaciones en línea, pues realmente el dinero está yendo directamente a manos de los creativos y no de una estructura corporativa, como puede ser en el caso de Marvel o DC. Entonces, pues si les gustan los cómics y si son aficionados al trabajo de Brian Bogan o de Marcos Martín, pues les recomiendo que echen un vistazo y si están sus posibilidades, que paguen por la revista. Sí, incluso en el caso como los de Image, hay gastos que van a dar a las impresoras, perdón, a las imprentas, a las distribuidoras como Diamond, y aquí llega todo directamente a los autores. Sí, que ya aquí serían los gastos que ellos tengan para mantener el sitio, el hosting y demás, pero al menos ya son costos operativos y no es dinero que se va diluyendo en el manejo del proyecto. Ok, nos queda hacer los comentarios de cine en este caso respecto del estreno de tráiler de películas que están esperando los comiqueros de todo el mundo. Sí, como ya es costumbre, pues el verano parte con un proyecto de Marvel, ¿no? En este caso el arranque lo tenemos a menos de un mes de distancia con el lanzamiento de Iron Man 3, que ya aparecieron por ahí algunos spots de televisión y un par de trailers. Me imagino que lo que te ibas a comentar fue lo que vimos en el último spot de televisión, ¿verdad? Claro, nosotros... El podcast en el que comentamos que esperábamos que intuíamos que iba a aparecer Rescue en la nueva película de Iron Man apareció dos o tres días después de que se estrenara el spot televisivo en el que aparece Gwyneth Paltrow con el traje de Iron Man. Pero lo habíamos comentado 2 semanas antes, en realidad. Y como siempre, vamos adelantados a nuestro tiempo y a la forma en la que se mueven las grandes corporaciones. Ok. No quería sonar oportunista, sino que decir que, bueno, habíamos medio acertado, o sea que en todo caso debe haber sido algo que le debe haber pasado a todo el mundo o a mucha gente. No sabemos todavía si va a ser Rescue Gwyneth Paltrow, puede ser simplemente que esté ocupando el traje de Tony Stark. Recordemos que Roddy también lo ocupa y no tiene un arc reactor en el pecho ni nada por el estilo, así que puede ser simplemente una secuencia en particular de la película. Sí, pero por lo menos tenemos esa posibilidad de verla con el traje y llevarlo al lado de los cómics. Sí, que vamos, sí, estamos viendo varios elementos de series recientes. En este caso vemos mucho de Extremis. Entonces, pues pintaría como el camino natural, ¿no? Que fuera Rescue, pero pues también hay que recordar que vemos muchas otras armaduras. Lo que en los cómics, quienes sean aficionados a Iron Man, pues habrán reconocido a la llamada Iron Legion, que es un grupo de amigos de Tony que utiliza todas las armaduras viejas para apoyarlo durante una aventura. Entonces, pues puede ir en cualquiera de los dos sentidos, ¿no? Que Pepper colabore con este grupo que utiliza todas las armaduras viejas o que realmente la historia va hacia Rescue. No lo sabremos hasta que no veamos la película. Sí, pero bien, me gustó el trailer, un poquito exagerado con la... Parecieran querer despedirse de la franquicia tirando la casa por la ventana con el número de armaduras que van a aparecer, así que tengo bastante ganas de ver la película una vez que se estrene. Sí, bueno, aquí también hay que recordar quién está a cargo de la película, ¿no? Como guionista y director, entonces creo que podemos tener unas altas expectativas respecto a la película debido a que el guionista y director de la misma es Shane Black, a quien tal vez a mucha gente no le suene el nombre, pero es el creador de Arma Mortal, ¿no? Aquella franquicia de acción y humor protagonizada por Mel Gibson y Danny Glover, y quien hace unos años también hizo una bastante recomendable película de acción y humor llamada Kiss Kiss Bang Bang, que me parece que en español se llama Entre Besos y Tiros, y creo que podemos esperar una película bastante entretenida. Sí, y el otro trailer que se estrenaron fueron otros que no me entusiasmaron tanto, los dos nuevos trailers de Wolverine. Sí, bueno, pero aquí hay que tomar en cuenta que es un proyecto que todavía le faltan más meses para su estreno, entonces seguramente veremos más cosas. Aparecieron un trailer doméstico y un trailer internacional, donde vemos que van a... ¡Ninjas! Pues, ninjas y samuráis y... espadas, tecnología, creo que están tratando de abarcar muchas cosas que podemos relacionar con el universo de Wolverine en los cómics, pero... Sí, va a aparecer hasta la espada, ¿cómo se llama? La espada Wasabi. ¿Wasabi? Batusai, no. Sí, no tengo idea cómo se llama la espada esta que permite matar gente con habilidades regenerativas. Bueno, estamos asumiendo que es la espada en cuestión, ¿no? Por una mención que hacen por ahí, pero no... Volvemos a lo mismo, estamos especulando basados en lo que sabemos de los cómics. El director es James Mangold, que también es un director con un cierto cartel reconocido por su trabajo haciendo películas de acción. Y pues, digo, vamos, después de lo que fue X-Men Origins Wolverine, creo que no hay forma de que era una película tan mala. Entonces, no, el piso que nos pusieron como expectativas es muy bajo y sin duda debe ser una mejor película, ¿no? Sí, es difícil. Bueno, te tomo la palabra, la verdad es que no he visto Wolverine, fueron tan malas las críticas que leí por ahí que no me animé. Decidiste obviarla, hiciste bien, realmente no te pierdes de nada, la película es bastante mala y no servía más que para hacer corajes y yo sé que eso te da muy fácil, entonces puedes saltártela sin ningún problema. Sí, la única escena que vi el otro día la topé, creo que en Fox o en FX, uno de esos dos canales, y está Will.i.am con Wolverine. Y entran a jugar cartas con Gambit, porque Wolverine quería que Gambit le dijera dónde está la isla X. Y es una escena muy idiota en la cual Will.i.am se queda guardando la puerta. Y porque andan buscando a Sabretooth. Entonces cuando Will.i.am se encuentra con Sabretooth, en vez de transportarse, que es su poder, y avisarle a Wolverine, ¡hey Wolverine! Encontré a Sabretooth, está fuera de aquí de donde la andamos buscando. Decide ponerse a pelear con él y por supuesto que lo matan. Y Wolverine decide ponerse a pelear con Gambito antes de siquiera preguntarle, hey, ¿me puedes decir dónde está la supuesta isla? Lo cual era un sinsentido absoluto, pero en fin. Si viendo 5 minutos de la película ya me empezó a doler la cabeza, no quiero pensar lo que era verla completa. Sí, tiene muchas secuencias así completamente ilógicas y que carecen de sentido, pese a que tenía un buen guionista y un buen director. En este caso yo creo que el director que tenía aquella película es mejor que el que tenemos para esta, pero al menos sabemos que hay un buen guionista detrás de esto. Está Christopher McQuarrie a cargo de la versión final del guion, quien, para quien no lo ubique, es el socio acostumbrado de Bryan K. Singer en sus proyectos de más alto perfil, ¿no? Es el coescritor, por ejemplo, de Usual Suspects, y también es uno de los responsables del guion de la próxima X-Men Days of Future Past. En el caso de Mangold, pues de su libro más interesante está por ahí Copland, Identity y Treaten to Yuma, un western con Russell Crowe, bastante recomendable. Lamentablemente su última película sí es poco presumible, es una película de acción, comedia romántica que se llama Night and Day con Tom Cruise, que es, si decimos que es mala le hacemos un favor, es yo creo que al nivel de lo que fue el X-Men Origins de Wolverine, pero pues por lo menos las secuencias de acción no se ven tan ridículamente malas como las que vimos en la película anterior, y esperamos que el guion al menos le haga justicia a las cosas que está tomando de los cómics, porque supone que hay una parte importante de la historia que fue tomada directamente de la miniserie original de Wolverine realizada por Chris Claremont y Frank Miller. Sí, de hecho si tomaran ese guion, ese cómic lo adaptaran cuadro por cuadro como hicieron con Sin City, le saldría una película bastante decente, así que tienen que esforzarse para echarla verde. Sí, este es uno de los casos donde aparentemente sería más difícil hacerlo mal que hacerlo bien. Entonces esperemos que ese sea el caso. Okay, sí, porque cuando hicieron la original Wolverine, como sea que se llama, adaptaron una de las historias más criticadas de Wolverine, que fue el famoso origen que todo el mundo quería leer, pero una vez que lo leyó empezaron a desear que nunca se hubiese hecho. Sí, también habría que recordar que pues allá habría que tomar en cuenta que la preproducción de la película se dio durante la huelga de escritoras, ¿no? Entonces probablemente terminaron filmando con un guion que no había pasado por todas las etapas de desarrollo necesarias, y eso fue lo que terminó por dar al traste con el resultado final. Okay. ¿Te queda algún comentario que hacer de alguno de estos trailers? Pues no, ninguno, que pues ya igual que todo el mundo esperamos el estreno de esas películas, sobre todo de Iron Man 3, que sí me parece que va a ser una buena película, con lo que lanzaremos la etapa de blockbusters para este año y nada más. No, de Wolverine las expectativas son más bajas, pero pues afortunadamente el piso nos lo dejaron muy abajo, entonces no creo que resulte decepcionante. A ver cómo nos va, tomando en cuenta que este año Marvel decidió expandirse un poquito, ¿no? Porque empieza en el verano y tendremos por ahí en el último tercio del año Thor 2 para cerrar los estrenos fuertes del año. Yo diría que el único problema con Wolverine es que el piso es tan bajo que en realidad no es un piso, es como un sótano, es como el quinto nivel del sótano, así que hay que tratar de ver si llegan a la planta baja por lo menos con la película nueva, porque si no logran salir del sótano de todas maneras va a ser una experiencia frustrante. Sí, sobre todo tomando en cuenta que diera la impresión de que ahora sí hay planes de rescatar la franquicia de mutantes del agujero en el que la habían dejado con los últimos esfuerzos, ¿no? Esperemos que ese sea el caso, que puedan salir del hoyo y empezar a darnos películas dignas. Okay, muy bien. ¿Qué te parece si pasamos a nuestra sección de comentario de cómics? Me parece muy bien. ¿Con qué quieres empezar? Quiero partir con un comentario breve de G.I. Joe. ¿De G.I. Joe? Sí. A mí también me extraña. Como aclaré en la reseña que hice en la semana de G.I. Joe, IDW hizo el lanzamiento de una nueva serie regular escrita por Fred Valente con dibujos de Steve Kurt. Y a mí nunca me ha llamado la atención G.I. Joe, nunca he coleccionado la figura, no he visto la serie de televisión, etcétera. Pero debido a que era Fred Valente, decidí leer la revista. Y me ha hecho bastante gracia porque es un análisis casi subversivo de la economía norteamericana. La premisa con la que parte la historia es que en algún momento, en alguna de las historias que se publican de G.I. Joe, que es una organización antiterrorista encubierta, secreta, es revelada al público. Se revela la existencia de los G.I. Joe. Y el general Joe Colton, que es el personaje que va a ser Bruce Willis en la, o que está, que hizo Bruce Willis en la película de reciente estreno, Retaliation, decide presentar a los G.I. Joe al público con espectacularidad, como el nuevo resguardo contra el terrorismo del siglo XXI, etcétera, y establecerlos en una isla en el sector de Nueva York, una isla famosa del sector. Y producto de todo este enfoque mediático, consiguen expandir el presupuesto de G.I. Joe y lo mandan a una investigación de reconocimiento por la posibilidad de que en una ciudad pequeña de Estados Unidos se haya establecido una pequeña base de cobra en un edificio. Y ellos llegan a investigar con un equipo conformado por Duke, que es el que hace el Channing Tatum en G.I. Joe, Cover Girl, bueno, varios otros personajes que no ubico. Me acuerdo en particular uno que se llama Shipwreck, porque está vestido como marinero, que es bastante chistoso. Entonces, es divertido porque está vestido como marinero, entre marinero y pirata, así que le falta la pata de palo y el perico en el hombro, pero tiene una caja negra, que es una especie de aparato de reconocimiento. Se transforma en una especie de helicóptero pequeño para hacer reconocimiento a distancia, y las siglas son P-O-L-L-E-E, Poli. Ok. Como el típico nombre de los pericos de los piratas. Pirata, sí. Y él reclama que cuando él estaba en su cuartel anterior le decían badas, que sería algo así como que se porta mal, etcétera. Y que ahora se tenía que conformar como con ser Shipwreck, que es un barco que varó, que se destruyó, que se dio una colisión de una nave. No se me ocurre una sola palabra que lo diga. En fin. Podría ser naufragio, pero no lo abarca todo. Sí, naufragio podría ser, más que naufragio. Bueno, parten a la misión de reconocimiento y son atacados por Cobra, y Duke es secuestrado por Cobra, por la baronesa. Parte del equipo queda sitiado por Cobra y las mujeres quedan aisladas en un edificio, que son Cover Girl, una negra que no sé cómo se llama, y una bloguera que llegan en la misión para que informe de los avances de G.I. Joe. Entonces, okay, ella empieza a pedir auxilio por Twitter y Facebook. Y como los medios están controlados por Cobra descubre la posición, entonces le agarran el celular y se lo hacen tirar. Bueno, el asunto es que se empiezan a pelear ellas con Cobra, y paralelamente están los G.I. Joe emboscados, que están comandados por Roadblock, que es el personaje que hace La Roca en la película. Shipwreck está herido y fuera de servicio, y había un par de soldados más. Había uno que se llama Quick Kick, y hay otro tipo que es como que utiliza cuchillo, y se supone que es como pasada desapercibido. Y la gracia que tiene es que Cobra tomó el control de la totalidad del pueblo, y todo el pueblo pasó a trabajar para Cobra, y se transformaron en agentes de Cobra. Y te muestra la escena en la que llegó Cobra al pueblo, y es una ciudad que está en uno de los estados que tiene la peor economía de Estados Unidos en estos momentos, que es Ohio. Ohio tiene la tradición de los años 40, 50, de haber sido una de las capitales de la industria norteamericana, constructores de acero, de etcétera, de manufacturas varias, y fueron un impulsores de la economía de Estados Unidos, pero con todo esto de importar productos de China, toda esa industria manufacturera ha decaído y tienen altas tasas de desempleo en varias de estas ciudades que en otrora fueron fuentes de atrajeron a obreros y fuentes de dinero y de éxito económico. Entonces, está a tal grado la miseria de este pueblo que cuando llegó Cobra les ofreció comida, les ofreció trabajo y los hizo trabajar para ellos, debido a que el Estado norteamericano los había abandonado, no se preocupó de ellos, se ha distraído, qué sé yo, con la guerra en Afganistán, en Irak, y no se ha preocupado de la economía interna. Que eso es una crítica abierta a lo que ha hecho tanto el gobierno de Bush como el de Obama, y ellos de pronto se encuentra con que Cobra tomó el control del pueblo a través de eso. Entonces, y además que a la vez, la otra crítica es que Estados Unidos gasta un enorme presupuesto armamentista, que varias veces se ha dicho que si gastaran el 1% de ese presupuesto en combatir la pobreza, solucionarían muchos de los problemas internos que tienen. Y resulta que le triplican el presupuesto de G.I. Joe, y eso aumenta las posibilidades de Cobra de hacerse del control de Estados Unidos, porque esos dineros que están desviando en armamento y en soldados, y que podrían haber utilizado en ayudar a combatir la crisis económica en estas ciudades abandonadas, facilita el hecho de que Cobra tome el control de ellas. Entonces, más allá de que sea un cómic de G.I. Joe, tiene un análisis sociológico y económico del funcionamiento de Estados Unidos que me resulta muy, muy interesante. No, okay, sí, sí me llamaba la atención porque yo personalmente tampoco he sido nunca fan de G.I. Joe, ni de los juguetes, ni de las caricaturas, ni de las películas, pero suena interesante, pero pues yo creo que es mucho del autor, ¿no? Fred Van Lent es un autor que siempre se ha preocupado por poner temas de relevancia y actualidad intercalados en sus historias, entonces no me sorprende que lo haya hecho, pero suena interesante la historia. Sí, es probable que varias de estas cosas se les resbalen si no, no sé, si no les interesan todos esos temas. Y de todas maneras la revista les va a resultar entretenida. Así que si quieren tener el afán de leer la crítica política, lo pueden hacer, y si no lo tienen, de todas maneras va a ser una lectura amena. Así que tiene ese extra, ese subtexto extra, del cual de todas maneras Van Lent anunció que se va a volver cada vez más evidente dentro de la serie. Así que una pequeña recomendación sería G.I. Joe, que él lo hubiese dicho. Ok, pues a mí lo que me quedó como la semana no es una serie nueva, de hecho ya tiene algunos años de haber sido publicada. Se trata de Sleeper, que es una serie creada por Ed Brubaker y Sean Phillips, pareja de escritor y dibujante, que seguramente la mayoría de la gente ubica por el trabajo que han hecho en Marvel dentro del universo Icon, con series como Criminal o Incógnito. Y es una serie que finalmente fue publicada al amparo del sello Wildstorm. Recientemente apareció una edición ómnibus y es la razón por la que decidí revisitar la serie, porque me compré este tomo que incluye las dos temporadas de la serie, como ellos lo denominaron, que fueron dos series de 12 números, además de un especial que apareció entre ambas, y una miniserie que había aparecido de manera previa, que era una especie de precuela, ¿no? Aunque en este caso apareció antes, que se llamaba Point Blank. Y se trata de la historia de Holden Carver, que es un agente de International Operations, que para quienes no estén familiarizados con el universo Wildstorm sería el equivalente al SHIELD de Marvel. Es una versión dirigida por John Lynch, que es un ex soldado con ciertas habilidades especiales adquiridas en sus años con Team Seven, que fue un equipo de donde salieron varios personajes del universo Wildstorm, que para fines prácticos sería la versión de Nick Fury de este universo. Y en el caso de Carver es alguien que después de una misión entra en contacto con un meteorito y adquiere la capacidad de absorber dolor sin sentirlo, ¿no? Y liberarlo a voluntad. Vamos, cuando alguien hace algo para lastimarlo, ya sea golpearlo o usar un arma en su contra, él no siente dolor, pero puede almacenar la energía y después liberarla. Entonces, si alguien le lo golpea a él al momento de tocar a otra persona, lo hace que siente el dolor como si fuese quien hubiese recibido los golpes. Scarver es infiltrado en una organización criminal dirigida por Tao, un personaje creado por Alan Moore cuando escribía Los Wildcats. El meollo de la historia viene del hecho de que la única persona que sabe que Carver es un agente infiltrado y no parte de la organización criminal de Tao, especialmente John Lynch, quien sufre un atentado y queda en coma, dejando completamente varado a su agente. Entonces la historia básicamente lidia con cómo Carver tiene que lidiar con el estar en una organización criminal sin tener a quién reportarse ni ninguna forma de abandonarla, porque para fines prácticos es considerado un traidor. Quien haya leído alguna vez un cómic de Drew Baker, pues tiene una idea de qué esperar. La serie es muy buena. Como mencioné, la dividieron en dos temporadas, dejando un espacio de meses entre uno y otro tomo. Y si les gustan los cómics de suspenso, que tengan ciertos toques del género de superhéroes sin necesariamente clavarse en él, es una recomendación que no puede fallar. Realmente es una serie muy buena. Independientemente de las referencias que tiene el universo Wildstorm, la historia puede seguirse aún si jamás leyeron a los Wildcats o no saben qué es International Operations. Toda la información que necesitan para disfrutar la historia está en estos números. Además de este tomo ómnibus que incluye las dos temporadas más la miniserie previa y el especial intermedio, pueden encontrarla en TPs, que son dos para la temporada 1, dos para la temporada 2 y uno más para la serie previa, que tampoco es necesaria para entender la historia. Entonces, básicamente la historia se entiende si leen los 24 números de Sleeper, y es una recomendación que realmente vale la pena si les gustan las historias de espionaje, de crimen, detectivescas o de superhéroes, pero con un twist. Uno de los comentarios que le he escuchado varias veces a Ed Brubaker es que una de las propiedades de las que siempre ha mostrado interés respecto de los que él desarrolló fue Sleeper, y el hecho de haberlo hecho a través de Wildstorm es algo que siempre le ha terminado pesando, porque no depende enteramente de él y de Sean Phillips la posibilidad de ceder los derechos para adaptarlo. El primer cómic en que estuvieron interesados en adaptar de lo que él ha hecho es justamente Sleeper, y debido a que está integrado dentro del universo Wildstorm se transformó en un dolor de cabeza para él y para Phillips. Sí, de hecho la última vez que se habló de una película debe haber sido ya hace unos, no sé, 4 o 5 años, que era la compañía productiva Tom Cruise la que había adquirido los derechos, y al parecer lo que estaban trabajando era en cómo alterar la historia para no tener que utilizar los personajes característicos de Wildstorm, que en este caso serían John Lynch y International Operations, pero al parecer la idea es que sí la iban a desarrollar, y se hablaba incluso de que Sam Raimi iba a ser el director de la misma, pero hace al menos un par de años que no hay ninguna mención, entonces no sé si ya se hayan revertido los derechos o hay el interés por seguir adelante con la producción, porque sí recuerdo que en su momento comentaron que ese era el mayor impedimento para poder llevar a la pantalla el tener que hacer cambios para separar la historia central de lo que era el universo Wildstorm. Sí, al parecer el mayor problema es que Wildstorm finalmente se haya integrado a DC Comics y que por lo tanto haya que negociar con Warner para hacer este tipo de adaptaciones, más allá de lo otro. El proyecto de Tom Cruise era para desarrollarla dentro de Warner, entonces probablemente por ahí no hubiera habido tanto problema, pero no tengo idea si sigue adelante o ya haya sido abandonado. Ya, bueno, es difícil saberlo, pero las entrevistas que le he escuchado a Brubaker siempre le preguntan por Sleeper y alguna posibilidad de llevarlo al cine, y su respuesta ya es con algún grado de fastidio respecto de la situación de la película. Y es la razón que lo impulsó él, bueno, después a desarrollar Criminal y Fatal e Incógnito en forma independiente, y lo que comentábamos hace algunos podcasts atrás de amarrar su nombre al guión de la adaptación de Criminal, para que algo que lo ha terminado potenciando finalmente también como escritor de televisión, y la noticia que también comentamos de la venta de pilotos que realizó en esta temporada para con la posibilidad de que se hagan y se estrenen para el próximo año. En fin, es una buena posibilidad de conocer el trabajo de Phillips y de Brubaker, y si les gusta te llaman la revista, también de adquirir una edición de mejor calidad. No sé si podrías comentar un poco de los extras que traiga respecto de la edición original a esta edición? Pues no trae nada fuera de lo normal, ¿no? Trae por ahí algunas piezas de texto adicionales y algunos bocetos de los diseños de personajes, una galería de portadas, y básicamente todo lo que sueles encontrar en una edición de lujo, ¿no? Todo el material detrás de, el atractivo principal es en términos de historia, que no solo son los dos volúmenes de la serie, sino el especial que fue parte del crossover Coup d'État. Y la serie que sería como precuela, que era protagonizada por Grifter, uno de los miembros de los Wildcats. Y lo que es el tomo tiene un tamaño más grande al de los cómics, es no tan grande como los Absolutes, pero quizás del tamaño de algunos de los ómnibus de Marvel, ¿no? Que tienen un tamaño más similar a los álbumes gráficos europeos y es en pasta dura. Entonces la presentación es bastante agradable, es un tomo para coleccionistas que les guste que su cómic luzca mejor. El papel y la calidad de impresión pues son impecables y como te digo, el contenido de extras no tiene nada fuera del usual. Tiene algunos ejemplos de páginas de John de Brubaker, algunas piezas de texto, bocetos y la galería de portadas. Okay. ¿Quiere agregar algo más respecto de la revista? No, nada, solamente que si son fans de este escritor, es una serie que vale mucho la pena. Insisto, no se dejen espantar por el hecho de que apareció en Watson, porque realmente se disfruta sin estar familiarizados con este universo. Okay, y el último comentario que quería hacer es un trade paperback que bastante barato que conseguí, que es Art Adams Creature Features, creo que se pronuncia así. Es una recopilación de historias cortas de dibujadas por Arthur Adams. En particular trae una adaptación de la historia de la criatura de la Laguna Negra, trae una historia de Godzilla y trae un par de historias cortas de esta creación que realizó él para el sello Legend de Dark Horse, Monkey Man y O'Brien. Y una pequeña historia de Godzilla que trae letras escritas por Alan Moore. Son apenas 4 páginas con Godzilla atacando Tokio. Todo esto, por supuesto, con el afán detallista de Art Adams, que es realmente impresionante el tiempo que gasta en dibujar cada una de las escamas que tiene, por ejemplo, la criatura de la Laguna Negra. La verdad es que a mí me encanta el dibujo de Art Adams. Creo que la primera vez que lo vi fue en el anual 1 de Action Comics, escrito por John Byrne. No sé si tú lo leíste ahí o lo conociste tal vez con la miniserie de Longshot de Alberto. Cronológicamente hablando, creo que lo primero que vi fue lo de Longshot. Y tal vez más o menos en Meoca, creo que es un poquito después, los números que hizo de Fantastic Four cuando presentan la nueva alineación del equipo que incluye a Hulk, Wolverine, Spider-Man y Ghost Rider. Claro, los que escribe Simonson. Así es. Okay. Claro, yo tropecé con el especial que estaba muy barato en esa época, que editó 5 y que traía en las páginas interiores un póster que tuve colocado mucho tiempo en mi pieza, que era un dibujo de Brian Boland para una portada de Superman, donde aparece Superman como vampiro. No sé si has visto esa imagen. Sí, lo recuerdo. Okay. Y bueno, tal vez la única crítica que le puedo hacer, porque como dije, me gusta mucho el dibujo, es que leyendo la historia de la criatura de la Laguna Negra, me dan ganas de que hubiese tenido más páginas. Si empiezan a revisar cómics antiguos respecto a los cómics actuales, si no se han dado cuenta, bueno, en realidad un comentario un poco redundante, el hecho de que antes se utilizaba una gran cantidad de viñetas por página, por lo menos 9, ese era el estándar, y en ocasiones se utilizaban 12, y eso sí, esa es la razón por la que los cómics antiguos, ustedes sientan que la historia es más larga, que hay más desarrollo, porque había mayor espacio para avanzar la historia dentro de cada página. Actualmente la mayoría de las revistas tienen entre 6 y 4 viñetas por página. Y aquí Art Adams es bastante ingenioso en la distribución de las viñetas por página, pero tiene que acumular una gran cantidad de viñetas en cada página. La historia está escrita por Steve Moncus. No sé si eso se refiere a él haber sido el escritor original de la historia, no, la verdad no lo sé, porque no trae aquí alguna aclaración respecto de cómo se planificó la historia, pero en promedio Adams tiene que dibujar 9 viñetas y a veces más por cada página, y eso hace que cada viñeta sea chiquitita, y él de repente achica algunas viñetas para tener la posibilidad de crear una viñeta un poco más grande donde lucir a la criatura de la Laguna Negra, etcétera, y tener más espacio para mostrar el paisaje del Amazonas. Se nota que hay un amor enorme de Adams por este tipo de películas y este tipo de monstruos y un anhelo de sumergirse en ese mundo y expresarlo de la mejor manera posible, y me parece una lástima que no haya tenido, no sé, unas 30 páginas más para tener la posibilidad de crear viñetas más grandes que se luzcan, porque a veces se siente que están demasiado apelotonados las viñetas, que tiene que meter mucha información en las páginas, y tengo la sensación que puede ser que el escritor originalmente no haya sido un tipo que tenga gran experiencia como escritor de cómics, y que tal vez creó un guión demasiado denso para la cantidad de páginas que tenía para la historia. Bueno, en este caso no sé realmente qué tanta experiencia tenga Moncus, pero sí, no es que sea el escritor de la historia original, sino que él sí escribió concretamente el cómic. Esto fue porque a principios de los 90s, no sé, imagino que sea por ahí como el 93 o 94, Dark Horse sacó una serie de especiales en lo que conocemos como el formato Prestige, que son estos cómics de lomo plano, que no tienen una cantidad muy grande de páginas, son de entre 48. Las páginas de 48 páginas con una tapa un poquito más gruesa y papel de mejor calidad. Así es, son de entre 48 y 64 páginas normalmente. Uh-huh. Y sacaron varias dedicadas a las películas de monstruos de la Universal. Lo recuerdo porque yo tengo varios de ellos. Yo tengo el de La Momia, que lo escribe Dan Jolly y lo dibuja Tony Harris, quienes después trabajaron juntos en varias otras series. Fue su coescritor en un par de proyectos propios que hizo Harris después de Starman. El de Drácula, que no recuerdo quién lo dibuja, pero el escritor, si no mal recuerdo, es Dan Vado, alguien que fue editor en Slave Inc. Tengo también el de Frankenstein, que lo hacía una sola persona, pero si no recuerdo el nombre, me diría. Slave Labor en SLG, el Dan Vado, el creador de esa idea. No, sí, de Dan Vado, sí. Estoy seguro que él escribió Drácula, no recuerdo quién lo dibujaba. Digo, del de Frankenstein es del que sí no me acuerdo. Lo hacía la misma persona, fue el encargado de hacer todo, desde el guión, lápices, tintas, colores, letras, todo. No recuerdo el nombre, la verdad, y sí mentiría si traté de recordarlo. Y en el caso del monstruo de la laguna, pues eran esta persona, Steve Monkey, o sea, que no conozco ninguna otra parte, con Arthur Adams y con tintas de Terry Austin, que creo que esto es más o menos en la misma época en la que terminaron por lanzar el sello de cómics de autor Legend en Dark Horse. Entonces hay por ahí alguna cierta relación entre estos creadores, pero el crédito de Monkey sí es como el encargado de adaptar el guión de la película para este cómic. En el caso de Drácula, esta figura, creo que lo encontré en la página de Dark Horse como escritor Dan Vado también, y artista Jonathan Smith. Sí, el de Drácula sí, te dije que era Dan Vado y que no recordaba el dibujante, del que no recuerdo el nombre, es el de Frankenstein. Ah. Sí, no recuerdo, me acuerdo que es una sola persona, pero no recuerdo el nombre, no creo haberlo visto en alguna otra parte. Veamos, está aquí. Bueno, en cuanto al Creature Features, pues mientras buscas, pues también habría que señalar que Arthur Adams es gran fan de los monstruos de clásicos, sobre todo le gustan Godzilla. Sí, es gran fan de Godzilla y de King Kong. De sus personajes que mencionabas, que hay aquí un par de historias cortas, son Monkey Man and O'Brien, pues es un gorila inteligente y una chica de un físico gigantesco. No sé si sepas de dónde viene el nombre de la chica, O'Brien. No sé. ¿Será de Conan O'Brien? No, de Willis O'Brien, de los creadores de King Kong. Ok. Figura Den, creo que sería Bouvard. Con razón no me acordaba. Sí, no, ni idea si lo haya visto en alguna otra parte. Beauvais, creo que es un apellido. Debe ser un autor francés. Canadiense de origen Frank, ¿no? Pero bueno, el caso que contiene esta revista, pues son historias de monstruos de esas en diferentes partes. Uh-huh. Las historias de Monkey Man and O'Brien me parece que eran una de un especial de la Comic Con de San Diego, y el otro de, no sé si del Dark Horse Insider o de un Dark Horse Presents, no eran parte de las miniseries de los personajes. Y pues quien quiera que alguna vez haya visto trabajo de Arthur Adams sabe que es un estilo que a primera vista parece muy muy inspirado en los dibujos animados o caricaturas, pero le pone una gran atención al detalle, ¿no? Como mencionabas, de repente parece que decide dibujar cada una de las escamas de Godzilla o del monstruo de la laguna o reflejar correctamente todo el pelaje de los gorilas o monstruos. Entonces el interés de este cómic es mayormente visual. Sí. Las historias no van mucho más allá. Las de Monkey Man and O'Brien suelen ser bastante divertidas. En este caso, pues, lo son, pero no... debido a al largo de las historias, pues no tiene. Por ejemplo, en una de las historias de Monkey Man y O'Brien hay una reproducción de una escena de Godzilla cuando están en el, que también está reproducida en la adaptación relativamente nueva que hizo Peter Jackson. Ajá. Cuando está el personaje de Faye Gray, el original, o de pero es de King Kong, no de Godzilla. Eso, perdón, de King Kong. ¿Cómo se llama la actriz australiana? Es Naomi Watts. Claro, Naomi Watts o Faye Gray. Está esta escena donde el tiranosaurio está a punto de atacarla y ya está arrinconada contra una orilla de la toma, y se puede ver al tiranosaurio extendido sobre una paisaje selvático. Aquí hay una reproducción exacta de ese cuadro con Monkey Man y O'Brien arrancando de un tiranosaurio también. Y ese panel es impresionante, la cantidad de detalle. Creo que de hecho la capacidad de trasladarlo a la impresión está un poco deteriorada, la calidad del dibujo. Si buscan en Google Image páginas de Art Adams, van a encontrar este panel original en reproducciones más amplias, en el blanco y negro original con que se hizo, y es realmente impresionante el detalle que hace, porque la mayoría de los dibujantes, y es absolutamente comprensible, cuando tienen que dibujar follaje, lo que hacen es dibujar las siluetas de los bordes de las hojas de la rama y tirar negro en el fondo, porque no tiene sentido dibujar más. Pero Art Adams dibuja prácticamente hoja por hoja, liana por liana, el paisaje selvático, y es una cosa impresionante. Sí, y también otra curiosidad es que la que mencionas de Alan Moore realmente no es una historia, sino que Alan Moore, para quien no lo sepa, también es músico y compositor. Sí, son letras de una canción de Alan Moore. Letras de canciones. Entonces se lee más como un poema que como una historia. Claro. Pero es también una curiosidad de la historia. Pero insisto, en el caso de este tomo y las historias, el atractivo es mayormente los visuales, ¿no? No por nada está el nombre de Arthur Adams en la portada, porque esa es la principal razón para intentar hacerse con este tomo, que vale mucho la pena, como casi cualquier cosa en la que haya trabajado Arthur Adams. Y si les gusta, yo les recomendaría mucho que buscaran lo poco que hizo de Monkey Man and O'Brien, porque son historias bastante divertidas. Sí, y si tienen estómago pueden también conseguir Ultimate X, escrito por Jeff Loeb. Igual, solamente para ver los dibujos. Así es. Tapen los diálogos y lean miren la revista. Trae una introducción a este tomo de Jeff Darrow, que me hizo bastante gracia, porque en el fondo se burla un poco de Art Adams. Le pregunta, pone aquí una supuesta conversación que tiene con Art Adams y le pregunta ¿qué es lo que le gustaba tanto de Godzilla? Y que Art Adams le responde que Nick Adams, que era un actor que trabajó en Japón, y le empieza a dar la biografía, y Jeff Darrow básicamente expresa aquí que no tiene idea de qué está hablando Art Adams, y que no sabe por qué le tendría que interesar o importar lo que le está diciendo, pero que eso en el fondo expresa el amor que tiene Art Adams por el personaje. Y luego cita a otra persona también de apellido Adams, entonces le empieza a sospechar que es un poco de egolatría que tiene Adams respecto de sí mismo, y que le interesa solamente la gente que tiene su propio apellido en películas de monstruos. Y eso lo remata diciendo que Art Adams es uno de los dibujantes más influyentes que ha tenido el medio, por lo menos a partir de la década de los 80, y que hay un montón de dibujantes que le debieran agradecer la incursión, porque le han copiado hasta las comas de su trabajo. Y yo te pedí ayuda y otros amigos para tratar de armar un listado de gente que se ha inspirado un poco en el trabajo de Arthur Adams, y es una lista bastante larga. Sí, yo alguna vez lo discutíamos eso con un grupo de amigos, que quién era el dibujante más influyente de los últimos años, y lo marcábamos como épocas, ¿no? Decíamos que, por ejemplo, toda la generación Image eran básicamente hijos de John Byrne, y que la generación posterior la podías dividir en dos grandes grupos, que son los hijos de Mike Mignola y los de Arthur Adams. Creo que son las dos influencias más grandes para la generación de artistas que subió sobre todo a finales de los 90. Bueno, Jim Lee también. Jim Lee tuvo una influencia un tanto, a mi gusto, compleja la industria, porque recuerdo haber conseguido alguna vez una miniserie de Nightwing que dibujaba Greg Land en el año 93, 94, que ya no la tengo. Y Greg Land La época en la que más me gustó fue cuando trabajó en Nightwing, en la serie regular, sucediendo a Scott McDaniel, y también en esa misma época trabajaba en Birds of Prey y tenía así un trabajo bastante bueno. Actualmente no me interesa mucho lo que haga él, pero en esa época tenía un afán de dibujar las piernas como las hacía Jim Lee, los físicos como los hacía Jim Lee, y a la vez que tenías, por ejemplo, los dibujos de Dan Jurgens, que los empezaba a entintar Art Thibault, que fue entintador de Jim Lee, y todo entre el 94 y el 96, todo tenía mucho achurado y piernas estilo japonés, con estilo tipo Jim Lee. Así que Pero era más bien como un John Byrne rebajado, porque Jim Lee sí tenía una influencia muy fuerte de Byrne, entonces ahí ya es de rebote. sí, de todas maneras, pero creo que hizo más impacto Jim Lee en cuanto a la estética final, porque los físicos de Jim Lee son más exagerados que los de John Byrne, de alguna manera, y era más lo que se trataba de replicar, era lo de Jim Lee con los X-Men que lo de John Byrne con los X-Men, que era un poquito más tradicional. Pero bueno, el listado de dibujantes que se nos ocurren, por ejemplo, los rostros que hace Art Adams, se van a acordar inmediatamente de Scott Campbell, el creador de Gen 13, de Danger Girl. Humberto Ramos lo cita también como influencia respecto, por ejemplo, de la forma en la que dibuja los pies de los personajes cuando se hizo conocido con Impulse. De hecho, Humberto va más allá. Humberto dice que él es dibujante de cómics por Arthur Adams, y él concretamente cita precisamente la historia de los New Fantastic Four como la razón por la que se convirtió en dibujante de cómics. Mira, y a mí, por ejemplo, ya exagerando, ya llevándolo a otro un poquito más lejana las influencias, hasta, qué sé yo, Ed McGuinness, que es un dibujante que a mí me agrada mucho, que de hecho cuando lo conocí primero me parecía un tanto demasiado exagerado su dibujo, pero encuentro muy divertido el tipo de dibujo que hace. Me agrada mucho esas escenas bombásticas que es capaz de crear en sus cómics, más allá de que lo escriba Jeff Loeb. Me agrada cómo los ilustra Ed McGuinness. Mike Bieringo creo que le da también un poco de ese afán de mezclar ese realismo de los superhéroes con un afán más caricaturesco con lo que hacían Flash y después en los Fantastic Four. Aunque también hay también una influencia muy fuerte de la animación en lo que hacía Mike Bieringo. Joe Madureira, tú mencionabas también a Carlo Barbieri, Paco Medina. En fin, es algo bastante importante dentro de la influencia que tuvo en dibujantes de los 90 y del 2000, y un dibujante que está progresando mucho actualmente y que se le nota mucho la influencia de Art Adams es Nick Bradshaw, que es el dibujante de Wolverine and the X-Men. Sí, y aquí me parece que podemos llegar a dos más que se nos ha venido de la lista, que serían Pete Woods, quien hizo Deadpool después de Ed McGuinness. Ahí se notaba mucho. En Robin ya empezaba a definirse por su cuenta, pero también tiene una influencia muy fuerte. Y el otro sería Lee Mother. Ya. Y estamos hablando también a Chris Sprouse. Chris Sprouse, sí, también, sobre todo en la época en la que partió con la Legión de Con los Superhéroes, los legionarios. legionarios. Bueno, y Lee Mother lo sucedió en esa época, a él me parece, a menos que lo esté recordando mal. No sé si hay intermedio, pero sí estuvieron los dos en la serie, pero también ambos tienen una influencia bastante marcada de Adams. Alguien que también lamentablemente copia, pero mal, a Art Adams, Brett Booth. Las piernas de Brett Booth, los rostros de Brett Booth son un poquito más largos de los que debieran, pero siguen un poco la línea de la forma en la que Art Adams dibuja a su personaje. Sí. Se me acuerdo que alguien más que tampoco era muy bueno, también era como una versión mal hecha, era Roger Cruz. Ese es brasileño, brasilero. Sí, yo recuerdo que él en un principio era imitador de Jim Lee y de repente se convirtió en imitador de Arthur Adams. En ninguno de los dos casos lo hacía bien. Después creo que desapareció la industria, para bien de todos. Sí, bueno, si se le ocurren más nombres, mándenlo. Steve Scrooge. Steve Scrooge, la verdad no lo conozco tanto. Hacía X-Men Sí, antes que Gary Oliver. lo ubico más por nombre, por haber colaborado con los hermanos Wachowski, pero no recuerdo haber leído cómics de él. Sí, al menos en su época de títulos de mutantes, un tiempo hizo Cable y después X-Men. En aquella época también tenía una influencia marcada, una, sobre todo en la forma de los rostros, ¿no? Esos rostros alargadones, cuadrados, medio caricaturescos. Cuando los hermanos Wachowski financiaron esta editorial que publicaron un tiempo, Steve Scrooge sacaba un cómic de Frankenstein, que era un Frankenstein especial, no recuerdo bien el nombre, pero no era exactamente Frankenstein, sino era como una especie de derivado. Y Jeff Darrow, que escribe esta introducción, hacía este cómic de Shaolin Cowboy, Exactamente. que ahora está reapareciendo a través de Dark Horse con Dark Horse Presents. Burlyman se llamaba, me parece, el sello. Esa sí. Editorial. Y Burlyman sería como el hombre musculoso del circo. Ese era. De hecho, lo habían tomado como una referencia de un personaje secundario en una película de Orson Welles, porque eran fans de Orson Welles. No, no es malo. Lástima que no se note en sus películas. Creo que con eso estaríamos cerrando nuestro comentario. No sé si te gustaría agregar algo más, Alberto. No, nada. Que si no conocen a Arthur Adams, busquen algo de él, lo que sea. Y de veras aprenden a apreciar la cantidad de detalle que pone en su arte. Es uno de los grandes artistas del medio y no suele ser reconocido como mereciera. Sí, es un arte para disfrutarlo. Creo que hay dibujantes que se van por la vertiente de un dibujo más realista, etcétera. Lo de Arthur Adams tiene más fantasía, más caricatura. Y hay momentos en los que uno se pone un poco snob y quiere que sea como del estilo de Neil Adams y dibujantes que derivan de esa beta, que son más realistas. A veces uno se pone más serio y quiere que sea más oscuro, pero también tiene le aporta mucha alegría al dibujo, estos dibujos que son más fantásticos, más caricaturescos, y uno aprende a apreciar las variantes. Uno puede disfrutar todos estos estilos divergentes si se acomodan a la historia que está leyendo. Sí, es de esos casos donde el que se vea caricaturesco es engañoso, porque tiene mucha más atención que algunos artistas que buscan estilos más realistas, pero definitivamente vale mucho la pena si encuentran algo de su trabajo, que le echen un vistazo, porque no solo es la atención al detalle, sino que es un muy buen narrador visual. Entonces, sobre todo si encuentran lo que hizo en Monkey Man and O'Brien, que si no me recuerdo fueron dos miniseries y un par de especiales, debe haber colecciones, y son historias bastante divertidas, las van a disfrutar mucho y el arte vale mucho la pena. Sí, si tienen poco presupuesto, cuando apareció originalmente Hellboy con Semillas de Destrucción en la edición que publicó Norma, en Chile se pueden conseguir esos cómics muy baratos, alrededor de 100, 200 pesos. En la parte final de la revista, como sección de complemento, vienen un par de historias de Monkey Man y O'Brien. Muy cortitas, no va a ser una gran inversión y van a poder, por ejemplo, ver ese, por lo menos el dibujo de Art Adams, y además al principio tienen una historia dibujada por Mike Mignola. Así que no tiene ningún desperdicio conseguirse ese cómic por ese valor. Lo mejor de dos mundos. Así es. Ok, y con eso estamos cerrando el episodio número 29 de nuestro podcast. Se acerca uno de un aniversario importante del podcast. ¿Qué te parece, Alberto? ¿O hacemos como que no pasa nada? Pues no lo sé. Ya será cuando estemos a punto de grabarlo, decidir si hacemos algo especial o lo hacemos con esa actitud de poco humilde que nos caracteriza de lo hemos hecho antes, lo seguiremos haciendo. Okay. Bueno, con eso estamos cerrando el podcast. Recuerden que nos pueden encontrar a través de nuestro blog en www.comicverso.org, a través de Facebook en www.facebook.com/comicverso. Tenemos nuestro Tumblr, comicverso.tumblr.com. Y nos pueden escribir directamente con preguntas, consultas, críticas, comentarios, lo que ustedes quieran, cosas que les gustaría escuchar en el podcast, revistas que quieren que comentemos, etcétera, a podcast@comicverso.org o a comicverso@gmail.com. Cualquiera de esas direcciones nos pueden escribir o simplemente mandarnos un mensaje a través de Facebook. Hubo un pedido por ahí de comentar una revista en particular y lamentablemente los vamos a tener que decepcionar, porque ni Alberto ni yo estamos al corriente con esa historia en particular ni tenemos ganas de ponernos al día. Sí, básicamente hay cosas que estamos dispuestos a hacer por ustedes, pero hay otras que no y esta cayó en esa categoría. Sí, o lo otro que podemos decir es botón de donaciones. Sí, tal vez si hay suficientes donaciones consideraremos a hacer cosas que normalmente no haríamos. Ok, y bueno, me toca elegir la canción de esta semana. Y tuve una buena noticia, junto con esta de cumpleaños conseguí entradas para ir a Lollapalooza, la versión chilena en la que va a estar este año Pearl Jam, Kaiser Chiefs, Franz Ferdinand, The Black Keys, etcétera, sobredosis musical de la buena. Así que, ya que voy a tener la alegría de ver nuevamente a Pearl Jam, voy a despedirme con una canción de mi grupo favorito, y en este caso va a ser State of Love and Trust. ¿Qué te parece eso? Ok, me parece bien. Por un momento pensé que ibas a poner alguno de los videos que les hizo McFarlane. Bueno, es uno solamente. Do the Evolution. Así es, pero no, y aunque pusiera el video se va a escuchar solamente la música. Está bien, preferimos a Pearl Jam que a Todd McFarlane.